Bienvenidos chicos y chicas, guardianes y guardianas, a la guarida del Sith, hoy más que nunca porque empezamos un ciclo Star Wars. Sí, empezamos un ciclo Star Wars y empezamos por el final, diría yo, como quien dice, pero es porque vamos a introducir este pequeño programa de hoy con un montón de gentuza de podcast que andan por ahí, que otros son amigos, otros coleguillas, otros no los conocemos de nada, pero aquí nos hemos introducido. Javier Arrola nos ha llamado a todos y hemos aparecido cual los Vengadores. Y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de las influencias frikis de todo tipo y repercusiones que ha dado el mundo Star Wars. Y aquí se me devanan un poco los sesos, mentira, he hecho a mis esclavos que se devanen los sesos. Y vamos a hablar un poquillo de ello. Para empezar tenemos a Volketon Jackson, bienvenido. He vuelto. Bueno, menuda presentación. Buena. A ver, me matasteis la última vez. Pregunto a los Rasputín. Sí, además incinerado. Sí. Ya sabes que aquí vuelvo siempre, tío. Llevas matado la primera vez, pero vas a matar unas cuantas veces. O sea, que tranquilo. Estoy más que seguro de que vas a morir un montón de veces. Hoy seguro. El tío que está en carbonita y no se calla, es la leche. Ya te digo, bueno, yo. ya que se ha adelantado Antonio Alcaide, también está por aquí Antonio Alcaide. Hola chicos, bueno, ya me habéis escuchado, así que tampoco hay que decir mucho más. ¿Estáis preparados para influenciar a la influencia de la fluencia de la fluente? Estamos en ello, ¿no? Sí. Claro. Vamos. Bueno, pues estos dos personajes que tenemos ahí aquí hoy son los que empezarán este pequeño programa. Luego tendremos a Emperadores y Cine Mierder para traer sendas influencias y repercusiones. Pero hoy vamos a empezar con Volketon, que yo creo que tiene ganas muchas de decir lo que tiene preparado para nosotros. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué tipo de influencia nos vas a hablar tú hoy, Volketon? Bueno, influencia, sí, vamos a decir influencia, pero principalmente vengo a hablar de la política de Star Wars. Tema bastante piliagudo, que si queréis, pues empezamos ya. Pues sí, y además, oyentes, podéis ir cogiendo apuntes, porque dentro de poco la política estará dentro de todos nosotros, así que darle caña. Está siempre, quieras o no, pero bueno. Bueno, pero ahora más que nunca. Sí, ahora sí. Bueno, venga, pues vamos allá. Como todos sabemos, Star Wars es una saga perteneciente al género de ópera espacial. Su historia se sustenta en un contenido político, filosófico y religioso. Sí, religioso también se podría decir, pero bueno, vamos a revisar su contenido político. Si Star Wars ha llegado a ser, yo creo que el mayor fenómeno cinematográfico de la historia, creo que en esto no hay discusión posible, ¿no? Es cierto que igual en los últimos años ha podido salir sagas como Harry Potter o El Señor de los Anillos, que también han tenido un montón de fans, pero a la altura de Star Wars yo creo que no hay una saga igual con la expectación que ha creado siempre esta saga y cuyo legado ha trascendido en la sociedad y ha calado prácticamente, yo diría que todos los niveles. Y eso se debe a que hay algo más que una simple representación de la eterna lucha del bien contra el mal. A ver, en esencia es cierto que es lo que quiere reflejar la saga, pero eso yo creo que sin ánimo de ofender a nadie es quedarse con una visión bastante superficial del argumento de Star Wars. El increíble impacto social de esta franquicia viene determinado por un vasto universo formado por innumerables planetas con sus respectivos, pues, por una entrada personajes. O sea, tenemos Jedi, Sith, cazarrecompensas, políticos corruptos, un sinfín de razas y criaturas alienígenas, entre un largo etcétera. También muestra una tecnología bastante avanzada, como los viajes hiperespaciales, espadas de luz, escudos de energía, los proyectores, droides de todo tipo, naves, estaciones de combate, una locura. Y por último, y en este sentido lo más importante, las crónicas históricas de los planetas con sus respectivas sociedades, que la mayoría de ellas guardan un denominador común, y es a lo que vengo a hablar, que es la lucha por el poder desarrollada en su mayoría bajo el marco de sociedades político-gubernamentales. Entonces, desde un punto de vista político, la saga, digamos que se sustenta en tres pilares principales. Por una parte, la autonomía de cada planeta en su propia organización política, aunque bueno, también es cierto que dentro de cada planeta pudiera coexistir, digamos, sociedades semiautónomas, como es el caso del planeta Naboo, con el reino de los Naboo y los Gungan, pero bueno, tampoco incide mucho en ello la saga, o al menos en las películas no incide mucho en ello y tampoco es cuestión de profundizar tanto. El segundo pilar, yo creo que el más importante en este sentido sería la dependencia de todos estos planetas a una estructura interplanetaria común, es decir, la República Galáctica, que es un gobierno democrático que aglomera miles de planetas para, en teoría, coexistir de forma civilizada y tomar decisiones que garanticen la paz y el bienestar de la galaxia. En teoría, luego ya vemos lo que pasa, pero en teoría es así. Mientras que los poderes legislativo y ejecutivo residen en el Senado Galáctico, que era el lugar donde los representantes de cada planeta, miembros obviamente de la República Galáctica, se reunían a debatir diferentes asuntos políticos y a la toma de decisiones. Y era esta Cámara de Representación Galáctica a la que debían fidelidad a los Caballeros Jedi, que eran, vamos a decir, los defensores de la democracia y la justicia dentro de la República Galáctica. Y por último, el tercer pilar y sería simplemente la colonización de planetas más alejados del núcleo de la galaxia. Pero bueno, vamos a ir entrando en materia. Esta ha sido una pequeña introducción. Voy a explicar un poco lo que fue la historia de la trilogía de las precuelas, pero visto desde un punto de vista político, visto desde otro prisma, visto desde cómo afecta a la República todo lo que va sucediendo. Hasta aquí vamos todo bien, ¿no, chavales? Me parece correcto. ¿Queréis aportar algo? ¿Antonio? ¿O sigo? No, yo estoy expectante. Deja que siga. Vale, vale. Luego le metemos caña. Venga, pues voy a entrar en materia. Vamos con la República Galáctica. La República Galáctica podría definirse como he dicho antes, pero bueno, ya más entrando en materia, como una confederación galáctica parlamentaria representativa. Lo representativa lo pondría entre comillas porque al final representar, se supone que representan a los ciudadanos y se representan a ellos mismos, ¿no? Un poco como lo que pasa en la vida real, pero bueno. Se trata de un gobierno democrático de la galaxia liderado por un canciller electo que aglutina a miles de planetas para velar por la paz y la prosperidad de la galaxia, gobernando de forma libre y justa. O en principio eso es lo que se pretende. Pese a que la República ha sido el escenario de multitud de batallas entre los Jedi y los Sith durante milenios, parece que fue un sistema de gobierno bastante estable, ya que fue capaz de funcionar por sí solo durante 25 milenios. O sea, ¿qué es? O sea, 25.000 años, que se dice rápido. La República está ubicada en un planeta llamado Coruscant, ergo es la capital de la República y sede del Senado Galáctico. Bueno, ahora vamos a entrar ya directamente en materia. Llegó un momento en la historia de la República en que va haciéndose cada vez más poderosa esta institución y ciertos burócratas y senadores se convirtieron en corruptos o autocomplacientes. La burocracia era de tal magnitud que apenas dejaban margen de maniobra al gobierno. Y como la República funcionaba con un sistema claramente marcado y capitalista, hubo megacorporaciones que llegaron a concentrar mucho poder e incluso formaron sus propios ejércitos, que esto le hizo ponerse las pilas militarmente hablando a la República, como veremos a continuación. Por aquel entonces, Palpatine era el senador de Naboo. Su planeta natal estaba siendo en ese momento asediado por la Confederación de Comercio. Esta era, vamos a definirla como una organización que controlaba la mayor parte de la actividad comercial de la galaxia. La dirigían los despreciables Nemoidianos, a los que solo les movía el dinero. Y a pesar de que se estaba invadiendo este planeta, con todo lo que eso conlleva, fue la burocracia la que se encargó de anular una respuesta por parte de la República. Cuando la reina Amidala, que era este personaje era la reina del sistema soberano en Naboo y por lo tanto era su representante, rogó ayuda al Senado, también pidió, aunque manipulada por Palpatine, eso sí, una moción de censura contra el canciller de entonces, que era Finis Valorum, que terminó siendo cesado de su cargo por votación, lo que le llevó al Palpatine a ocupar el puesto canciller supremo de la República. Hay que añadir que la reina Amidala, junto con sus fuerzas de seguridad y dos caballeros Jedi y los Kungan, terminaron por expulsar a los invasores de su planeta. Sin embargo, no eran conscientes de que dieron pie a que se originara una guerra aún mayor en la galaxia que vamos a ver a continuación. Entonces, la tradición de la República decía que la legislatura de un canciller no podía durar más de dos periodos de 4 años, pero Palpatine permaneció en el cargo mucho más debido a la duración de la crisis separatista, que bueno, él mismo había iniciado en secreto, lo que pasa que nadie lo sabía, claro. Esta crisis ocurrió cuando varios sistemas estelares de la República y organizaciones comerciales, que no soportaban la corrupción de la República, se unieron para independizarse de ella. Entonces, esta unión fue conocida como la Confederación de Sistemas Independientes. Entonces, poco a poco fueron creciendo las tensiones entre la República y estos separatistas y finalmente se intensificaron a tal nivel que se llegaron a declarar la guerra. Entonces, debido a que se encontraban en un estado de emergencia, el Senado concedió poderes a Palpatine para parar los pies a la Confederación Separatista en una moción propuesta por el representante de Naboo y tonto del culo, Jar Jar Binks. Sí, tenía que decirlo. Lo primero que hizo Palpatine fue la creación de un ejército de soldados clon para defender a la República de los separatistas. Entonces, fue la primera vez en la historia de la la República tuvo un ejército, ya que hasta ese momento los conflictos internos prácticamente los resolvían los guardianes de la paz, que eran los Jedi. Pero dado que la Confederación tenía a su disposición un colosal ejército de soldados droide, a la República no le quedó otra que ponerse las pilas y crear su propio ejército. Entonces, con los años, Palpatine fue acumulando más y más y más poder hasta que el Senado le nombró comandante supremo, por lo que llegó un momento que él no necesitaba la aprobación del Senado para llevar a cabo muchos de sus planes. Claro, como tenía la mayoría absoluta en el Senado, tenía carta blanca para hacer lo que le viniera en gana. Esto suena de algo, ¿verdad? Esto de las mayorías absolutas. Pues sí, no suena, claro. Claro. Y luego vamos con las los paralelismos, mejor dicho. Entonces, los Jedi empiezan a mosquearse al ver cómo el Senado le iba otorgando demasiado poder a Palpatine, ¿no? Hasta que Anakin descubre que Palpatine era en realidad el Lord Oscuro, Darth Sidious, que la verdad es que ya le costó al chaval darse cuenta después de que Sidious le repetía los supuestos beneficios del lado oscuro unas cuantas veces. Era como mínimo mosqueante, pero bueno. Y cuando los Jedi proceden a arrestarlo, Palpatine del tirón se cepilla a 4 maestros Jedi echando leches y luego mantiene un duelo con el maestro Mace Windu, quien prácticamente logra vencer al Lord Sith y está a punto de ajusticiarlo cuando interviene Anakin para salvarlo, ya que Anakin cree que Palpatine es el único que puede salvar de un funesto destino a su mujer. Bueno, yo no creo que... Perdóname que le interrumpa, señor Volke, pero yo creo que Mace Windu no está a punto de vencer a nadie, simplemente se está dejando. ¿Que se está dejando Sidious? Sidious, sí. Estoy más seguro que la hostia se deja simplemente para que reaccione Anakin y le defienda, sin más. Antes de llegar a Anakin, ya le tiene tira en el suelo Mace Windu, ¿eh? No, pero bueno, es normal, claro. Pero chame, se arriesga mucho, ¿eh? Lo tiene a punto de asesinar de caramelo, vamos. Vamos a ver, si en un momento dado, en cualquier momento, puede sacar la fuerza... Y no lo hace porque lo saca justo al final. Pero sí lo saca, lo que pasa es que se lo para Windu con la espada. Sí, de hecho los rayos le rebotan en la cara y por eso se queda desfigurado. No. Para mí Windu lo tiene al borde de... Sí, que se lo va a cepillar. No se lo va a cepillar. Nadie puede con un Sith. ¿Que no? No. Bueno. Digo yo que Mace Windu se lo estaba ventilando. Nadie puede con un Sith, y menos un solo Jedi no puede con un Sith nunca. ¿Lo dices por la guarida del Sith? No puede porque es un hecho. Bueno, con Yoda queda empatado, ¿eh? Con Yoda acaba reventado en el suelo. Si puede, sí, a ver. El otro, ¿eh? Si, si la lucha de... Ahí está, sencillo. Yoda es muchísimo más poderoso que Mace Windu. Y el emperador le deja reventado a Yoda, a Mace Windu con un chasquido de dedos se lo cepilla. Pero es que Yoda tiene 900 años. Como si tiene 2 millones. Ya podrá con un anciano, ¿eh? Claro. O sea, Windu está joven y no sé yo, ¿eh? Yo siempre he pensado que si Windu y Yoda se enfrentaran, ganaría Windu, ¿eh? A espada láser al menos. No. A láser igual sí, pero ya estamos hablando de que Mace Windu, o sea, tiene... Bueno, no sé. Yo estoy... Es más joven que Yoda, eso está claro. Yo creo que el emperador encuentra una horma de su zapato que no esperaba en Windu. Sí, que maneja la espada de una forma tremenda, le para los rayos con la espada, cosa que igual el otro no espera, y yo creo que lo tiene a punto de la muerte, al borde de la muerte. Vamos, arriesga muchísimo el emperador si está esperando que el otro reaccione. Que no digo que no espera que el otro reaccione, evidentemente sí, pero si el otro no aparece, yo creo que Windu se lo ventila, vamos. Así es, yo creo que se le abre el culo al emperador. O sea, Palpatine cuando le ve, cuando que está le ve todo preparado para que aparezca el otro y se tire para por él. Sí, eso está claro, pero que igualmente, si no aparece, yo creo que se lo lleva por delante, ¿no? Sí. Que no, estaba, pero bueno. Además, él acaba reventado de tirarle los rayos y consigue bloqueárselos el otro y le tiene un golpe y adiós. Bueno, ¿esto qué? ¿Debate sobre batallas de Star Wars? No, la verdad es que no, pero ya estábamos... Ya, pero ha salido así. No, lo de los rayos tiene otras explicaciones, lo de la cara de Palpatine tiene otras explicaciones, de Darth Sidious, que no vienen a cuento ahora, así que lo vamos a dejar aquí. Y si alguien quiere escuchar ese tipo de cosas, hay un especial que grabamos con Kurt de preguntas y respuestas de Star Wars que se respondió todo esto. Así que yo voy con la verdad por delante, mamones. Está bien. Bueno, yo creo que la cara desfigurada de Sidious es por eso. O sea, queda más claro que el agua. No. ¿No? No. ¿Por qué la tienes figurada entonces? Pues escúchate ese especial y ya verás cómo te enteras. Seguro que habéis buscado una solución rebuscada de por ahí. No, la, ya te digo, la única claro, solución. Más claro, la peli no lo puede dejar. La única solución no rebuscada, sino dada por el departamento de esta, de Lucas. Ya ves tú el departamento, sabrá más que Lucas, que simplemente quería poner eso. Del departamento de Lucas, estoy diciendo. Que sí, pero que Lucas no sabe lo que hace su mano izquierda. Venga, él maneja vamos. Solo la derecha. Venga, para algo estaba, venga. Para poco. Continuamos. Bueno, continúo. Bueno, pues eso. Hay un momento en el que aparece Anakin que impide, por mucho que Asier diga que no, el asesinato de Sidious. Sidious aprovecha la situación para cargarse a Windu y acto seguido declara en el Senado que todos los Jedi son ahora enemigos de la República. De hecho, llevó a cabo una purga Jedi mediante una instrucción militar secreta llamada la Orden 66, de la que prácticamente solo sobrevivieron Yoda y Obi-Wan. Bueno, después de que las guerras clon terminaran, ya que el propio Anakin se carga los cabecillas separatistas por orden de Sidious, Palpatine termina autoproclamándose emperador galáctico. Este nombramiento fue respaldado por la mayoría de los senadores y con el tiempo el emperador disolvió el Senado y sus poderes fueron otorgados a los Moffs, que eran los gobernadores de diferentes sectores dentro del Imperio Galáctico. Y luego ya esto es lo que hubiera sido visto desde otro lado, desde otra perspectiva, la historia de las precuelas visto desde un punto de vista político, visto desde de lo que le ocurre directamente a la República. Ya en la trilogía original pues es algo más sencillo, se muestra como la Alianza Rebelde desata la Guerra Civil Galáctica mediante una guerra de guerrillas en la que la Alianza Rebelde va ganando batallas y haciéndose cada vez más fuerte, y finalmente la guerra finaliza con la muerte del emperador, irónicamente a manos de su mano derecha, el Sith Darth Vader, en su reconversión al lado luminoso de la fuerza, y el imperio termina siendo derrotado, por lo que nace la Nueva República. Un resumen rápido de todo esto. Bueno, digamos que a nivel narrativo la saga nos cuenta el inicio, el desarrollo y la conclusión de una guerra, acompañada también por el misticismo que aporta la hegemonía de la fuerza, que es como, bueno, había diferentes interpretaciones de lo que es la fuerza, ¿no? Que es, pero más o menos dicen que es como un campo de energía metafísico y omnipresente creado por los seres vivos y que nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia. Qué mal me sonó siempre eso de nos penetra, macho. Dicha fuerza puede utilizarse para el bien o para el mal, puesto que tiene dos lados, el lado luminoso por una parte y el lado oscuro por otra. En la historia, el lado oscuro, personificado en los Sith, se hace con el control político del gobierno democrático de la galaxia, conocido como la República Galáctica, logrando así derrotar y casi destruir por completo a sus eternos enemigos de la luz, es decir, los Jedi. La República es sustituida por una dictadura galáctica dirigida por un Lord Sith tenebroso llamado Darth Sidious, que tendrá que hacer frente a una guerra de guerrillas provocadas por células rebeldes cuya finalidad es abolir su imperio infame que gobierna la galaxia con mano de hierro. Finalmente, los rebeldes logran su objetivo, por lo que derrocan al imperio y de sus cenizas nace una nueva república. Esto sería un resumen básico y político de lo que ocurre prácticamente en las dos trilogías. Ahora voy a ir a lo que yo creo que fueron las causas de la caída de la República políticamente hablando. Yo creo que las causas de la caída de la República fueron principalmente que sus integrantes no supieron atajar y erradicar la corrupción de sus, en sus propias filas, y también, por qué no decirlo, la autocomplacencia. Había cuentas, muchos, como la princesa Amidala, sabían que el Senado se había degradado en un organismo corrupto y por lo tanto era ineficaz para fomentar la paz y la prosperidad de la galaxia, esas palabras con las que tanto se les llenaba la bocaza a los senadores corruptos, pero que luego sus acciones indicaban todo lo contrario. Y sin embargo, la autocomplacencia, por no decir ambigüedad, de políticos como Amidala, que propician también que la democracia se torne a una dictadura. Además, es bastante sangrante el caso de este personaje de Amidala, que, a ver, más o menos, pues el personaje sale bien parado, pues porque lo interpreta Natalie Portman, que aparte una cara bonita, vamos a ser claro, la chica es buena actriz, y le da cierta, vamos a decir, cierta presencia al personaje, ¿no? Pero realmente es que lo analizas un poco y no hay por dónde cogerlo, porque se supone que es, a grandes rasgos, la senadora de Naboo, bueno, a ver, la reina de Naboo, representa a su pueblo, obviamente, está como senadora, va al Senado en la primera película para decirle lo que les está pasando, que les están haciendo un bloqueo, que les están invadiendo, que pueden destruir su cultura, que le están haciendo atrocidades allí, y básicamente pasan de ella. O sea, se vota en contra de cualquier respuesta por parte de la República para ayudarles. Tiene que hacerlo ella mediante pactos con los Kungan, mediante que les ayudan dos caballeros Jedi y tal. Logran expulsar al invasor, logran dejar el planeta en paz, pero luego ya en la segunda película, sin ninguna explicación narrativa previa, la tía es de la República a muerte, hay que defenderla, lo que sea, la democracia. Pero si acabas de, si tú misma ves en la primera película que no han hecho ni caso, que te han dejado de lado a ti y a tu gente, tía, ¿sabes? O sea, yo me quedé flipado con aquello, y la tía en plan defendiendo la muerte, luego, pero si sabes que es corrupto, si sabes que este sistema es corrupto, o sea, lo que tú estás defendiendo está muy bien como ideales, pero sabes que la práctica no es así, y la tía sigue igual. Y ya en la tercera película, en el tercer episodio, cuando ya ve ya que se alza hasta Palpatine prácticamente como un emperador, es cuando decía ella lo de así muere la democracia con un estruendoso aplauso, digamos, como justificándose también ella la autocomplacencia de no haber visto lo que estaba viniendo, ¿no? Pero yo siempre lo he visto bastante ambiguo el personaje en ese sentido. No sé qué pensáis vosotros sobre esto. Pues que estoy en contra. ¿Por qué? Porque realmente, no sé, yo estoy en contra de este tipo de política, de toda la película, pero yo creo que tenemos que hablar ya de la influencia que ha traído esto sobre algún país político, ¿no? O algo. Como que... tenía más para contar, pero bueno. Vale, todavía tienes más, ¿eh? Sobre la política de Star Wars, madre mía. Sí. Ahí ahora todavía me voy a meter con la República Galáctica, sí señor. Madre mía. Yo creo que es muy interesante, lo que pasa que también vamos a despertar, o al menos en mí despierta, ese aburrimiento que provocaban las tres nuevas películas. Eso es. La nueva trilogía, no lo digo. Sí, que te entiendo. No, verás, que se me entienda, es decir, yo es que en las tres primeras películas apenas era consciente de una realidad política, desgraciadamente en las nuevas soy demasiado consciente de ella, yo creo que se pasó un poco con el tema y consiguió aburrir a las ovejas, creo que es lo que más se le achaca, si no estoy equivocado. Tampoco soy, ya aviso que no soy el máximo fan de Star Wars, o sea, me gusta muchísimo, uh-huh. Pero es eso, yo tuve esa sensación en el cine de decir, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, hay un capítulo de Los Simpsons, que ahora hablaremos de ello, que es genial porque están como viendo la película y no para de salir el Senado Galáctico y dices, joder, ¿pero esto qué es? Dice, qué aburrimiento. Incluso entra uno de estos armatostes grandes que aparecen lo siento por los nombres, pero soy un desastre, en el Imperio Contraataca, en el planeta al lado de Hoth, y se sienta allá a leer el periódico mientras los otros están hablando, y son momentos geniales, pero es eso, porque aburre realmente, uh-huh, esa parte. Aunque, como digo, me está fascinando porque yo no había pensado tanto en el tema de República y tal. No, joder, pues no. Tienes para aburrirte. Ya veo. Te aseguro que lo estoy resumiendo mucho, ¿eh? No, sí, te creo. Es decir, y todo lo que estás diciendo tiene muchísimo sentido. De hecho, a mí me interesa, lo que pasa es que también alude a una parte de las tres películas que sabemos que son muy aburridas. De todas maneras, en las precuelas también yo creo que hay mucho paralelismo con la política norteamericana. Y es más, ahí... Sí, pero pasa más por encima, o sea, es como... Sí, no, a ver, se ha representado siempre en personajes como Moff Tarkin, que tenía referencias claras a algunos de los políticos norteamericanos, ¿no? Y cosillas así. Vamos, yo creo. O sea, lo que pasa es que también el contexto político dentro de cómo se hizo en las películas, obviamente era muy diferente. Cuando salió la trilogía original, claro, Lucas se basó, tenía 30 y pico años, estaba el tema de la guerra de Vietnam de fondo, y él se basó más prácticamente en dictaduras, ¿no? Se basó más en clásicos emperadores de toda la vida, como habían sido Napoleón, como había sido el mismo Julio César, etcétera, para basarse más que nada en una dictadura y cómo pues había un ejército rebelde que mediante guerra de guerrillas va desgastando a un imperio, que era como a muchos imperios se les ha ganado así en la historia. A ver, políticamente hablando sí que es más compleja las precuelas y claro, digamos que también ese fue igual el gran fallo, que por eso lo que dices tú, que también se le ha metido mucha caña a las precuelas, ha sido prácticamente porque ha sacrificado el espíritu aventurero en parte, no todo tal, pero sí en parte, de Star Wars, lo que molaba, ¿no? De un montón de batallas, de las risas, de los chistes y tal, y todo eso cambiarlo más que nada por intentar darle una explicación política a todo lo que venía. Y claro, llega un momento el tío en que también se le va un poco la mano con el tema, eso puede que sea cierto, ¿no? Total, de todo modo es preferible que la de política y no de miricodianos de esos de la... Miricodianos. Eso también, es que encima se cargó la magia, tío, por así decirlo, del tema de la fuerza, ¿eh? Le voy a dar una explicación científica, por sí, así sí. decirlo, de toma. Pero bueno, eso también fue la madre que lo parió. Eso también fue, pues, fue un golpe bajo, fue golpe explicado bajo. También en ese especial que os estaba diciendo, lo de los midichlorianos, porque sacó a reducir, y es, por cierto, el libro que estaba leyendo Lucas y que estaba ahí un poco obsesionado. Pero bueno, vamos a seguir con la política, voy rápido. Espera, yo tengo una pregunta. Cuenta. ¿Tiene algo que ver con la iglesia de la cienciología o algo así? No, con la cienciología creo que no. No, lo digo por pensar en algo así. Sí, porque allí casi todos son de ahí. Claro. No, hay que escuchar el especial de la guarida. todo el mundo a escucharlo. Eso, de preguntas y respuestas de Star Wars. Hay un recuperatorio entero. Yo de todas formas, a ver, lo estoy intentando hacer lo más ameno posible porque entiendo que también es un poco coñazo, pero quiero decir que es para también intentar verlo desde otro tipo de perspectiva, ¿no? Lo que es la saga. Le estaba diciendo que la República Galáctica no era tan guay como podía parecer en un principio. La República realmente distaba mucho de ser un sistema de gobierno ideal por cuestiones como, por ejemplo, el planeta Coruscant, que como he dicho antes, era la capital de la República. Aparentemente vamos a decir que luce como una pedazo de metrópolis futurista, bulliciosa, llena de luces de neón, de carreteras espaciales, abarrotadas y una arquitectura moderna y atractiva. Además de que albergaba 1 billón, sí, con una puta B, 1 billón de habitantes de gran variedad de razas y especies. Realmente era un planeta, lo que pasa que era como una ciudad. O sea, lo tenían ahí, o sea, no había diferencia de ciudades, de países, era un planeta entero con una población, punto final. Pero amigos, la capital no estaba carente de zonas empobrecidas y peligrosas a donde el sol no llega de hace milenios. Por lo tanto, se trata de... O sea, tenía su Gotham particular, por así decirlo. Por lo tanto, se trata de zonas conflictivas de las que surgen bandas potencialmente peligrosas para los ciudadanos. Y tampoco veo que esa desigualdad social lo preocupara demasiado al Senado. Igual era por su naturaleza capitalista, ¿no? Pero realmente yo creo que ni lo mencionan o lo mencionan muy por encima. Y en el fondo, la República de Star Wars era una forma de organización política representativa. Es decir, no existía la más mínima participación directa por parte de los ciudadanos, la cual y la República tenía un lastre grave como era la corrupción a todos los niveles. Se trataba de una falsa democracia, ya que en el fondo la mayoría de sus políticos estaban manipulados por un astuto y maquiavélico Sith que lo pone todo patas arriba, al margen de la corrupción extendida en el Senado Galáctico, sin la cual Palpatine no hubiera podido materializar sus planes. Por lo tanto, son los propios políticos los que socavan la democracia y se cagan en los principios, en los propios ideales que dicen defender. Y gran parte de culpa de esto, y creo que aquí va a entrar bastante a discusión Asier, residen los Jedi. Tienen mucha culpa de lo que ocurrió realmente. Y me explico. Se supone que son los guardianes de la República. Se supone que existe un alto consejo Jedi formado por 12 maestros que, digamos que es un órgano encargado de supervisar los acontecimientos galácticos y que además ellos confían en la fuerza para captar perturbaciones y adelantarse a situaciones que pueda precisar su ayuda. A ver si lo entiendo. Resulta que tienen, durante años, un poderoso Lord Sith delante de sus putas narices y ninguno nota la mínima perturbación en la fuerza. ¿Nunca os lo habíais planteado? Sí, lo responden en la película. ¿Que lo responden en la película? ¿Cómo? Sí, pero no te has enterado, me parece. Dímelo. Sí, yo tampoco. Pues porque Lord Sidious, durante toda la historia de lo que es las precuelas... Las precuelas. Está siempre con cortinas de humo, engañando a todo el mundo, mintiendo, y él no muestra en ningún momento la fuerza. La fuerza no se detecta como se puede detectar otro tipo de cosas, ya también se explica más o menos. No entra por aquí una persona y detecta la fuerza porque dices, ese es Jedi, tengo un detector de Jedi. No, la fuerza se detecta si se utiliza. Sirius, no sé yo qué decirte, ¿eh? Es así, es un cuando hecho. Van aquí de niños, a ver, no me discutas esto, es un hecho. Es así, funciona así. Se detecta. Sí, digo que cuando... Yo digo, de hecho, los dibujos de Star Wars de Lego, cuando lo han hecho, se han reído en más de una ocasión de este hecho. De que el tío se está partiendo y dice: si es que no me ven, que estoy delante de ellos y no sienten una mierda. Y se empieza a tronchar el tío. Y era lo mismo que pensaba cuando las veía. Le digo: a ver, pero no se da cuenta ninguno. ¿Pero qué me estás vacilando? Es así, es un hecho. No funciona tal y como la gente puede pensar. La fuerza sí, porque si una vez funciona... leí esto de versión oficial, para explicarlo, que Palpatine tenía un dispersador de fuerza para ocultar su presencia así en la fuerza. Y a ver, luego buscando, lo busqué por internet, que me dio curiosidad, y es cierto que tiene, es un aparato bastante grande, cuidado, no es para llevártelo como un reloj. Es cierto que tiene uno en el escritorio de su oficina de canciller. Ya, pero ¿se lo lleva consigo a todas partes? Porque solo se le ve ese dispersador en su escritorio. O sea, yo no le veo cuando va al Senado, por ejemplo, que se lo meta a los huevos, porque aparte se le notaría la hostia. O sea, sinceramente, a mí eso no me vale como justificación. O sea, tú dices que esa es la versión. Pues la primera vez que la he oído, porque cuando lo he hablado con mucha gente, todo el mundo me ha dicho, a ver, eso es un gran fallo de la saga total. Bueno, pues yo lo que tengo entendido es eso. Además, se supone que es oficial directamente del equipo de continuidad. Directamente, pues eso, que si no se utiliza la fuerza no se detecta. Hay una gran perturbación en la fuerza. Hay una gran perturbación, pero solo si funciona. O sea, si esa persona está utilizando la fuerza, si no... Sí, si la saca a la luz. Claro, si no la va a reconocer. ¿Y cómo se explica que en otras ocasiones Luke detecta a Vader, Vader detecta a Luke o detecta a Leia? Pues son familia. Es por eso, única y llanamente. Es porque son familia. Pero Leia no saca en ningún momento porque tampoco sabe. No, pero y Luke y Leia no saben que tiene tiene la fuerza el uno o el otro, por ejemplo, porque Leia no utiliza la fuerza, y de repente Leia al final de la trilogía de la clásica sí que empieza a notar que tiene la fuerza Luke. ¿Por qué? Porque empieza a utilizar Leia la fuerza, o a sentir un poco la fuerza en ella. O sea, está más claro que el agua, que ese es el motivo. O sea, el dispensador de fuerza sí que no lo había oído yo en la vida. No, pues búscalo, porque lo dijeron en la versión oficial de Lucas, además, ¿eh? Que no. Ahora me digas que los de Disney se han sacado eso de la manga. Los de Disney, no. Más dicho que ahora son los nuevos, ¿no? No. El equipo de continuidad de Lucas. Ah, vale, perdón, te había entendido mal. Es más, este programa que estoy hablando todo el rato, que es responde esto, cursa esto mismo, en ese programa, está hecho hace casi más de un año o dos, ahora mismo no acuerdo. Pues ya lo voy a escuchar, Bueno, continúo metiendo la estera. En la trilogía de las precuelas, los Jedi les muestran más que nada como una banda de competentes, porque realmente no saben por dónde les pega el aire. Y no solo por no detectar lo que estaba diciendo, ¿no?, al Sith que tenían como canciller en Coruscant, sino porque también, si te das cuenta, no tenían ni idea de que la República estaba creando un ejército clon. Es cierto que Obi-Wan lo descubre, pero por su cuenta, pero ya tarde. Y también hay que añadir que, en parte, los Jedi, ahora igual te suena un poco heavy lo que voy a decir, pero yo siempre lo vi un poco así. En parte, no digo totalmente su culpa, pero en parte le empujan a Anakin a pasarse al lado oscuro. Y me explicaré. Le rechazan desde un principio cuando resulta que puede ser el elegido que traerá equilibrio a la fuerza. Que, por cierto, tampoco explican cuál es dicho equilibrio, porque se supone que los Sith estaban extinguidos. Luego se descubre que no es así, pero bueno. Incluso cuando Anakin demuestra ser un poderoso Jedi y que puede llegar a ser uno de los grandes maestros, en el consejo Windu le dice, en el tercer episodio le dice, se te permite estar en el consejo, pero no se te concederá el rango de maestro. Que también, no sé si eso es algo contradictorio, puesto que ya había entrenado a Ahsoka en las guerras clon, ¿no? O sea, la entrena sin ser maestro, por así decirlo. Pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver, por partes. El equilibrio en la fuerza, lógico. Si no existen los Sith o no hay Sith, quiere decir que hay un desequilibrio. Solo existen Jedi. Fácil. Eso. Y ellos creían que los Sith estaban extinguidos. Efectivamente. Pero es que, claro, de eso tienen miedo. De que Anakin traiga el equilibrio a la fuerza. 2 + 2, me cago en 10, porque no es fácil de sumar. No, es difícil, sí, bueno, vaya. Pero es que le ponían como si fuera una especie de Jesucristo en un principio. Porque nadie una le profecía. No, al revés. Como un nacimiento virginal, o lo dan a entender así, porque le dice la madre. Que, no, el padre, no sé, un día me desperté y le tenía aquí al chaval, ¿sabes? Pero ellos no, fuera parte de todo eso, ellos no tenían en ningún momento, vamos, el único que confiaba en él era Qui-Gon Jinn, el resto no. Sí, ninguno. Pues ya está, es que ellos no quieren que se cumpla la profecía. A ver, tampoco creo que a Qui-Gon Jinn le gustaría que el chaval trajera a Sith, ¿sabes? No, el Qui-Gon Jinn, lo único que yo entiendo de esto es que Qui-Gon Jinn quería que todo lo que se tiene que hacer se haga, por mucho que nosotros decidamos que se haga o no. Qui-Gon Jinn era de esa manera de ser. Como que existía un destino. Efectivamente, que el destino. Yo a Qui-Gon Jinn le veo un lado oscuro, ¿eh? Además, sí. Es como Qui-Gon Jinn es como. Ya lo expliqué también a Kurz en este programa, que os estoy referenciando todo el rato. Qui-Gon Jinn iba todo. Era una especie de repudiado por el consejo, porque iba muy a su rollo, efectivamente. Y era fue el primero que empezó a tener la técnica de poder volver una vez muerto de con forma. No con forma, porque él no consiguió eso, pero sí su voz. Si os dais cuenta, en muchas ocasiones se presenta a Anakin o a Obi-Wan solamente con la voz. Él es el primero que consigue esa técnica, y es por una especie de técnica de Jedi que se inventa, entre comillas, él. Sí, en la tercera película, al final le dice Yoda que podía entrar en contacto con, que le iba a enseñar a estar en contacto con su maestro. Es que Qui-Gon Jinn se lo enseña a Yoda, y Yoda se lo enseña a Anakin, a Obi-Wan, si no estoy equivocado. Ya os digo, es un podcast que volví a poner el 4 de mayo de 2015, en un recopilatorio también con preguntas y respuestas del mundo Tolkien, y ahí está todo el programa, que está bastante bien, y ahí podéis encontrar bastantes respuestas a estas cuestiones que estamos hablando ahora mismo. Pero son cuestiones de Star Wars, no referencias, así que seguimos con las referencias, porque venga, vale, bueno, acabamos ya, ¿o qué? El contrapunto de todo esto decía que bueno, que en cualquier caso todo el rato estaba encontrando a Anakin un rechazo por parte de los Jedi, y el contrapunto lo encontramos en Palpatine, ¿no? Que tiene un trato pues mucho más cordial con él, le dice que cree en él, que el lado oscuro puede salvar la vida de un ser querido, que vale, Palpatine le está engatusando en el fondo, ya que Anakin permite, o sea, Anakin termina siendo su nueva marioneta, ¿no? Que finalmente termina ocurriendo así, pero en función de los acontecimientos, los Jedi también, vamos a ser claros, se lo sirven a Palpatine en bandeja para que esto ocurra. O sea, quiero decir, no le ayudan a Anakin, sino más bien al contrario, le rechazan desde el principio. Claro, luego pasa lo que pasa. Hasta Obi-Wan reconoce en el episodio 3 que le ha fallado a Anakin. Le dice, te he fallado, Anakin, te he fallado cuando están luchando. O sea, y es cierto que igual el maestro Yoda se muestra algo más abierto con el chaval, sí que le va dando consejos y tal, pero al parecer Yoda no tiene el mismo poder de persuasión que Palpatine, quien termina controlando a Anakin a su antojo a través de sus sentimientos. Y algo así tendría que haberlo previsto, yo creo, que un ser tan sabio como Yoda, que bueno, sí, en parte, digamos que sí lo prevé, más o menos, ¿no? Sobre todo desde la primera película. Pero bueno, en definitiva, que Anakin es un gran Jedi, pero le cuesta controlar sus sentimientos y la ambición, por lo que está expuesto al lado oscuro de la fuerza. Y los Jedi le deberían, yo creo, que haber prestado más atención en ese sentido, por lo que parte de la culpa de que Anakin se pasara al lado oscuro los tiene los Jedi. Ala, fuera, ahí lo dejo. A ver, ¿por dónde sigo? Venga, vamos, con los paralelismos con... Ah, bueno, sí, la última parte que se me estaba olvidando. La República también tenía un sistema financiero confuso, de donde surgen disputas que no sabe atajar de forma diplomática, como es el caso de la Federación de Comercio. Y es más, debido a que el Senado está podrido, no les importa, por ejemplo, que la Federación de Comercio, como decía antes, invada a Naboo y que lleven una serie de atrocidades en dicho planeta. Con lo cual, eso de que velaban por la paz y la estabilidad de los planetas, pues vamos a dejarlo. Ahora vamos con ciertos paralelismos que se puede encontrar con la realidad. Digamos que la República guarda un paralelismo con esto de aglutinar planetas y territorios con la creación de la Federación Estadounidense desde finales del siglo XVIII y durante el XIX, con un núcleo en la costa oeste que eran originalmente las 13 colonias originarias inglesas, que se va extendiendo mediante, pues eso, procesos de colonización e integración de territorios del borde exterior, así por así decirlo. Luego también la esencia política, digamos que de la República, se basa en un, ¿cómo decirlo?, un ordenamiento jurídico de la Comunidad Galáctica, que en otras palabras se parece bastante a lo que se conoce en la actualidad como derecho internacional. Otra cosa es que luego los gobernantes se lo pasen por el forro, ¿no? Pero bueno, en principio, en teoría, se parece bastante. Luego también, aunque resulte absurdo lo que voy a decir, la República tiene... Hay un momento que tiene a Jar Jar Binks como miembro del Senado. Y la idea de que alguien como Jar Jar Binks sea senador... Lo cierto es que recuerda a ciertos políticos que, en fin, me voy a ahorrar los adjetivos calificativos despectivos. Sí, Pérez, marionetas, etc. Pero que han acabado como senadores, lo cual, por desgracia, lo que se ve en Star Wars no resulta tan descabellado, ¿no? Que un inútil como Jar Jar Binks, joder, sea senador, ¿no? Y luego también siempre he visto un cierto paralelismo, aunque bueno, tampoco voy a entrar en materia porque me estoy extendiendo demasiado, entre la ONU y el Senado Galáctico. Eso de que pues cada uno tiene, cada planeta, en claro, la ONU sería país, ¿no? Pero tiene su representante y que bueno, van tomando decisiones en decisiones internacionales y tal, y aquí sería a nivel galáctico, obviamente. Yo creo que bueno, que tiene cierto paralelismo, pero bueno, tampoco voy a profundizar en ello. En respecto a los mensajes políticos de Star Wars, en cuanto a la política, yo creo que la filosofía subyacente de Star Wars establece un vínculo entre la moral y el poder, y plantea determinados aspectos, vamos a decir, éticos, que pueden tomarse como advertencias. De hecho, recordemos que se trata de una historia del pasado, no del futuro. O sea, como reza al comienzo de la saga, hace mucho tiempo, en una galaxia muy muy lejana, por lo que nos está dando lecciones del pasado, procedentes de otra galaxia, eso sí, y ya se sabe que aquellos que desconocen la historia están obligados a repetirla, por lo que los mensajes políticos y sociales de Star Wars, muy por encima, serían, por una parte, la vigilancia del comportamiento de los gobernantes. De hecho, existe una escena, no sé si conoceréis, en la serie animada de las Guerras Clon, en la que Ahsoka Tano, es decir, la Padawan de Anakin Skywalker, da una definición perfecta de lo que debería ser la responsabilidad ciudadana, e invita a cuestionar a los líderes políticos, porque ya sabemos que el poder corrompe y la tentación es constante, por lo que el buen gobernante, tal como dice ella, debería ser íntegro e incorruptible, y eso se verifica teniéndolo bajo un escrutinio permanente por parte de la ciudadanía y castigándolo en las urnas si su comportamiento no ha sido el adecuado. Luego, pues bueno, vemos lo que suele pasar, ¿no? Pero bueno. En segundo lugar, también yo creo que da una advertencia de buscar el consejo espiritual en cuestiones públicas, como por ejemplo pueden ser las sabias palabras de Yoda, que muestra el peligro que supone dejarse llevar por los sentimientos negativos, como el miedo, la ira, el odio, etcétera, que pueden corromper a la persona y por ende llevarlo hacia el lado oscuro. Sí, ya sé que antes he puesto a bajar de un burro a los Jedi, pero eso no quita para que ciertas frases de los Jedi, en especial de Yoda, pues contenga bastante sabiduría. Otra advertencia a tener en cuenta, yo creo que es el riesgo que supone el permitir que megacorporaciones atesoren tal poder económico que puedan rivalizar con el poder político, pudiendo pues corromper a sus integrantes y por tanto subvertir la democracia al, de- dejarla en manos no democráticas. Esto podría personificarse en la saga de la Confederación de Comercio, ¿no? Una poderosa organización administrativa que controla gran parte del comercio de la galaxia. Además, contaban con su propia representación en el Senado al lograr corromper a ciertos senadores. Y por décadas estas agrupaciones habían intentado además eliminar el tema de los aranceles, no que irían a pagar impuestos, en otras palabras, lo que origina conflictos como puede verse la amenaza fantasma. De hecho, estas organizaciones fueron uniendo fuerzas en un movimiento separatista llamada Confederación de Sistemas Independientes, independientes eran, que inició por su cuenta un liberalismo brutal, por así decirlo, por lo que actuaban al margen de los designios de la República, lo que produjo una serie de batallas por toda la galaxia. Luego también creo que tiene otra crítica hacia el autosometimiento de las personas a una institución podrida como era el Senado Galáctico, anulando la iniciativa de los ciudadanos al convertirse en, vamos a decir, meros borregos de un sistema corrompido e ineficaz para solucionar los problemas, cuando no los creaban ellos, claro. Y terminando ya, otro sería el riesgo que supone dar el poder, lo que decía antes, el poder absoluto a una persona, bueno, en la realidad sería a partidos políticos. En el caso de Star Wars es Darth Sidious, que rebautiza una democracia en una tiránica dictadura, y en el momento en el que alguien atesora tanto poder que no tiene que consultar ni llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, pues corremos el riesgo de, pues eso, ¿no?, de llegar a vivir en un régimen totalitario. Y en relación a todo lo dicho, la crítica esencial de Star Wars, terminando ya, se basa en la corrupción política y por tanto en la degeneración de la democracia, lo que puede derivar en todo lo contrario, es decir, como estuvimos diciendo todo el rato, en un imperio dictatorial. Y en el fondo yo creo que Lucas hace responsable de ello a los que pueden frenar toda esta locura, pero por la ceguera y la manipulación en unos y por la autocomplacencia que conduce a la pasividad en otros, pues no actúan correctamente, lo que hace que el mal progrese, que recuerda esa frase que dice que para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada. Y como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, porque al final ya sabemos que el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión, y la mejor manera de inspirar al resto es precisamente dando ejemplo. Joder, qué pedante me ha quedado esto, ¿no? Sí, ya creo que has soltado las frases que tenías ganas de soltar. Y bueno, pues yo creo que necesitamos una pequeña pausa, ¿no creéis, chicos? Ahora justo quiero hablar de las influencias. Sí, por favor, ahora justo que vas a hablar de las influencias, porque llegas 50 minutos hablando. Me metí mucho la chapa, me lo decís. 50 minutos sin parar, por favor, deja, respira un poco y volvemos en un momento. ¡Hasta ahora, chicos! ¡Vamos! ¿Alguna vez te has preguntado por qué eres como eres? ¿Por qué las pequeñas cosas son tan enormes para ti? ¿O por qué tu mente viaja por mil aventuras? Tienes la respuesta. Eres único. Eres cada película que ves. Cada canción que escuchas. Cada libro que sientes. Cada juego que acabas. Cada serie que devoras. Cada pedazo de aventura es parte de ti. Y te conviertes en parte de ella. Atraviesa tu mundo con los ojos. Y salta con nosotros a través del espacio-tiempo. Llega lejos. Más que nunca ahora, déjate llevar. Un día te despertarás desconcertado por todo lo que te rodea. No sabrás por qué estás aquí, ni por qué el mundo ha cambiado tanto y tú no. Pero no te preocupará, porque sabes que dentro de ti aún hay fuego y pasión. Levántate y alza el puño al cielo estrellado. Sueña con androides, seres de otro mundo, príncipes y princesas, y verdes praderas bañadas por el sol. No mires atrás en ningún momento y siéntete parte de nosotros. Eres parte de la guarida del Sith. Nosotros somos parte de ti porque venimos del mismo lugar. Venimos de las estrellas. Todos los domingos a las 10:30 en turradio.com y los lunes en iVoox. Siéntete parte del cambio. Siéntete parte de la guarida del Sith. Y Ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa y hemos vuelto para presentar a Bram Gitoso, que no es su tema. Hola, muy buenas. Sí, yo voy a ser el Jar Jar. Me vais a odiar todos porque no voy a decir nada. A mí me van a odiar más, o sea que... Está aquí, no es su tema, pero va a estar aquí para decir lo que les haga a los cojones. Bienvenido de nuevo, Abraham. Hola, muy buenas. Aquí ando. Placer tenerte por aquí. Igualmente, ya hacía tiempo que no me pasaba por la guarida. Sí, está difícil pasarse por la guarida, se esconde, se esconde. Los horarios de los SID que tenéis ahora, extraños. Sí, unos horarios de mierda, ¿eh? Ese juego de palabras SID. Bueno, pues vamos a acabar, si no te importa, con Volquetón. Le matamos entre los tres con espadazos láser, ¿os parece? ¡Ay, venga, la envidia, qué mala es! Venga, Volque, acaba con tu exposición extra XXL. ¿Que continúe? Pues sí, claro, acaba. Esa que lo dejaba para el final, pero bueno. En cuanto a las influencias, que realmente este programa de influencia ya habló de todo menos influencias. Las influencias que ha producido políticas, por así decirlo, Star Wars en la vida real, pues la verdad es que poco hay que hablar. Pero curiosamente tenemos algunas noticias recientes y tiene que ver con Ucrania. Hubo un partido, concretamente el año pasado, el Partido de Internet de Ucrania, que aprobó la candidatura de Darth Vader, como escucháis, bueno, muchos ya lo sabréis, que aprobó la candidatura de Darth Vader como a la jefatura del Estado ucraniano. O sea, el resultado de las primarias del partido era una victoria aplastante del camarada Vader. Por lo tanto, se presentaba como candidato a la presidencia de Ucrania por este partido. Y la decisión luego fue ratificada además por el quinto congreso del Partido de Internet de Ucrania y además él mismo decía: estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del destino del Estado si los compatriotas me brindan tal honor, yo solo puedo devolver a la República su antigua gloria imperial, bla bla bla bla bla, lo de siempre. Y el tío salía pues eso, vestido de Darth Vader por la ciudad y tal, que bueno, fue muy comentado en su momento y muchos lo conoceréis. Bueno, últimamente hemos tenido también noticias, esto fue ya el año pasado, pero últimamente también hemos tenido noticias, además como un artista ucraniano que convirtió una estatua de Lenin en Darth Vader, en un monumento ubicado en la región de Odessa, que es el primero prácticamente dedicado al señor oscuro, según el escultor. Recientemente también, creo que fue el mes pasado, Chihuahua fue también noticia, ya que fue detenido cuando hacía campaña a favor de este, del partido de internet, por negarse a identificarse con su nombre real y a entregar su carnet de conducir, y la imagen pues se convirtió en una de las anécdotas de las elecciones locales ucranianas, yo creo que más visitadas, porque de hecho hay un vídeo en el que necesitan hasta cuatro, porque el tío dice que es un maromo, porque hasta cuatro agentes son necesarios para reducir al individuo, que terminó quedando en libertad sin cargos tras pagar una multa por el incidente. Y de hecho no es la primera vez que el partido de internet hace propaganda con personajes de la Guerra de las Galaxias. En las últimas presidenciales el líder del partido se cambió el nombre por el de Darth Vader, y que además de presentar, o sea, decía el tío que ya no se llamaba con su nombre real, sino que el tío realmente se llamaba Darth Vader, que se presentó a las elecciones y que de hecho, el día anterior a lo que pasó con Chihuahua, él era el encargado de conducir la furgoneta negra a la que Darth Vader se dirigía a votar en un colegio electoral de la ciudad costera de Odessa. O sea, aquello fue muy comentado y tal, que yo creo que era en plan, bueno, vamos a intentar llamar la atención de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mediante el friquismo, ya solo con los seguidores que tiene Star Wars. Y la última noticia que se sabe de ellos es del 28 de octubre, y era que venía una noticia en la que decían que el emperador Palpatine gana las elecciones a la alcaldía de Ucrania. Entonces era como chocante, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué está pasando? Decían, pues sí, algo está pasando en Ucrania, ya que después de la estatua de Darth Vader y de lo que habíamos hablado con Chihuahua, el emperador Palpatine ganó las elecciones para el ayuntamiento de Odessa con el 54,4% de los votos. Y el elegido de la alcaldía se llamaba Palpatine Dimitri y es un joven de 25 años que se presentó con el nombre del personaje de la Guerra de las Galaxias y bueno, estuvo acompañado allí con Darth Vader, con Chihuahua, con Padme Amidala, Yoda, que eran otros políticos que también que se presentaban con ese nombre, ¿no? Y más que nada es como una, esto más que nada influencia, hombre, no sé si influencia, es como una curiosidad de que fueron unos tíos que dijeron, vamos a recurrir al friquismo, a la política, a ver qué pasa, y finalmente pues ganaron. ¿Y Abraham, qué opina de todo esto? Es curioso, yo he visto las imágenes de cuando arrestaban a Chihuahua y todo, y es graciosísimo porque el hombre no hablaba, el hombre lo que hacía era pegar gritos como Chihuahua, sí. Y parece que lo estaba arrestando, o sea, es alucinante. Pues yo creo que también hay un atisbo de crítica ahí, ¿no? A cómo está la política hoy en día y a toda la mafia que hay metida en la política, ¿no? Pues cómo criticas, pues haciendo un poco burla y un poco ridiculizando, ¿no? Con un partido de este tipo. Yo les votaría si hubiera uno aquí, pero seguro. Tú y mucha gente. Sí, hay que sacarlo ya. Y ganamos fijo, como está ahora el temario. Pues bueno, yo creo que estas son las máximas influencias que hay en la política de Star Wars. Sí, sí. La religión no te vamos a dejar que la digas porque ya llevas mucho rato hablando y esto se nos puede alargar mucho, Volke. Sí, sí, he sido muy pesado, lo siento. Así que vamos a ir. A ver, fuera coña, yo intentaba intentar explicar un poco la política y eso, pero bueno, puedo entender que igual hay gente que dice, bueno, es interesante, pero es que en el fondo me importa una mierda. ¿Cómo le pasó a Antonio Alcaide, ¿verdad? ¿Perdón? Eso, que te importa una mierda todo esto. Muy poco, nada. Así que vamos con las influencias en el cine, ¿verdad? En el cine, que ¿de dónde ha sacado las influencias Lucas y a dónde han ido? Cuéntanos. Bueno, la verdad es que con el tema de el origen de Star Wars en cuanto a su contenido cinematográfico, hay dos películas que yo creo que bueno, son siempre de referencia, ¿no? Cuando se habla de qué influyó a Lucas a la hora de encarar Star Wars, pero hay muchas otras que a mí me gustaría comentar. Algunas son mías personales, pero creo que, bueno, que son bastante reconocibles. Él tampoco las ha escondido nunca. Realmente ha hecho varias declaraciones en las cuales aparecen la mayoría de estas películas que voy a citar ahora, aunque algunas sorprendan a muchos, o bueno, quizá ya no, porque Star Wars está tan asumido por todos y tenemos tantísima información sobre ella que realmente igual no digo nada innovador. Pero bueno, nunca se sabe. Siempre hay algún oyente que seguro que le descoloca alguna de las que vamos a comentar. La principal de todas, evidentemente, es 2001. O sea, es decir, la película de Kubrick rodada en el 68, y esto no lo digo yo, y tal, aparte de que es muy evidente, tanto George Lucas como el propio Ridley Scott para Alien han reconocido que sin 2001 ellos no hubieran sido capaces de enfocar sus dos películas, y en este caso la que nos ocupa, que es Star Wars, no lo hubieran podido hacer de la misma manera. Es decir, ¿por qué? Bueno, no por el contenido argumental, sino porque estéticamente Kubrick supo hacer un trabajo visual y técnico a un nivel altísimo, que prácticamente cambió la historia del cine. Bueno, no es que la cambió de hecho, ya hicimos un especial, Elena, Sier y yo, precisamente aquí en La Guarida, donde, bueno, hicimos un dossier de 2001, creo que bastante completo, y ya comentamos ahí, evidentemente, pues toda la influencia que provocó el film de Kubrick. El uso de las maquetas, de la iluminación, todo eso está en cualquier película de ciencia ficción espacial que sea posterior, ¿no? Y en cuanto a clásicos, pues Lucas, evidentemente, y esto sí que se sabe mucho, tuvo muy presente la película La Fortaleza Escondida, que es una película de Kurosawa del año 58, cuyo argumento, que aquí sí que es argumental, habla de una princesa que debe escaparse de las garras de un reino conquistador, ¿no? Y para ello recurre a la ayuda de un caballero y dos vagabundos, ¿no? Que serían un poco los personajes de 3PO y de R2-D2. Pero hay muchas más películas, por ejemplo, Planeta Prohibido, que también ha estado aquí en La Guarida alguna vez, que yo sé que a Sier le encanta, del 56. Sí. Tiene ese androide que sería muy, muy recurrente, pues ver esa evolución que habría un poco entre el androide de Planeta Prohibido a C3PO y de ahí incluso al Bender de Futurama, ¿no? Yo creo que hay una conexión ahí, sí, ahí muy clara entre todos estos androides del cine y de la televisión. Lo digo porque Futurama es en televisión, pero a mí me parece una genialidad de serie. De hecho, la volveré a comentar ahora cuando hablemos de la influencia posterior de Star Wars. Pero siguiendo con los orígenes en el cine, pues más influencia reconocida, pues en el cine de aventuras, ¿no? Ya la de Kurosawa es una película de aventuras, que no es una de sus grandes películas, pero sí que es una película que yo creo que la gente debería ver, porque mucha gente no la ha visto y verá el paralelismo que hay entre los dos argumentos, ¿no? Pero Lawrence de Arabia, por ejemplo, yo también la veo presente, aunque no la encuentre yo en mucho listado, pero como película de aventuras única de la historia del cine, Lawrence de Arabia creo que también está presente en Star Wars. Centauros del Desierto, de John Ford, que esta sí que es una película declarada por el propio Lucas. De hecho, la muerte en la granja al principio de este western de John Ford tiene que ver con la muerte de los tíos de Luke en el episodio 4. O sea, es directamente un homenaje de Lucas a la película de John Ford, que como digo, la tiene muy presente. En general, cualquier película de aventuras que mezclara un poco el western, como El bueno, el feo y el malo, también es una película que él ha declarado personalmente. Y luego, para terminar con los orígenes, dos películas, pero para mí sobre todo una. La gente menciona mucho Los cañones de Navarone, que es una película bélica del 61, pero yo destacaría muchísimo, y esta puede que sea mía personal, pero ahora explicaré por qué, 12 del Patíbulo. Porque tanto Los cañones de Navarone como 12 del Patíbulo hablan de una misión imposible, que es intentar asaltar un sitio tío que realmente está con poco personal, o sea, con muy pocos efectivos, intentar hacer una proeza imposible. Y bueno, ese gen del cine bélico de máximo entretenimiento está en Star Wars, evidentemente, porque también es una película de máximo entretenimiento y siempre debe verse así, ¿no? Tampoco se le deben buscar muchos más. Pues yo creo que Lucas lo que buscó también fue hacer un vehículo de puro entretenimiento y de hecho lo consiguió, ¿no? Y bueno, pues ¿qué ha generado Star Wars posteriormente en el cine? Pues todo. O sea, básicamente, yo creo que Volke lo dijo muy bien al principio, ¿no? Para bien o para mal, y pese a quien pese, la influencia de Star Wars en los últimos 40 años ha sido brutal. Yo aludiría a un... Bueno, es una especie de diagrama, ¿no? Que yo creo que todo el mundo ha visto y que circula, si no, pues lo podéis buscar. Creo que es de un tal Shutterstock, o uh-huh. Shutterstock, no sé si es la fuente, ¿no? Digital en la que se publica, en la que básicamente es un diagrama donde, pues, a partir de las figuras de Han Solo, de la princesa Leia, de los androides, se van separando las diferentes influencias que ha habido en el cine a lo largo de, como he dicho, de estos últimos 40 años. Pues, por ejemplo, de ahí, de ese futuro imperfecto o de ese diseño aséptico, pues saldrían películas como Alien, Terminator, El Quinto Elemento, Wall-E, Mad Max. Mencionan Blade Runner, yo Blade Runner no la veo así, no por nada, sino porque la película ya existía, o sea, perdón, en la novela de Dick ya existía como futuro distópico antes que Star Wars. Entonces, yo creo que Blade Runner sí que crea un universo propio. Pero bueno, no digo que no hubiera a lo mejor una influencia técnica en Ridley Scott, que yo creo que, como digo, Ridley Scott ya ha declarado más de una vez que le encanta Star Wars, pero que su influencia es Kubrick. Y yo creo que eso sí que queda bastante claro, tanto en Alien como en Blade Runner, o al menos en el hecho, en la parte técnica, ¿no? En cuanto al androide, bueno, pues ya hemos mencionado Bender, ¿no? Pero esa humanidad del robot, pues está, por ejemplo, también en El Hombre Bicentenario, o está en el Data de Star Trek, de la nueva generación. Y luego es muy importante hablar del tema de los efectos especiales, ¿no? Yo diría muy rápidamente que para mí George Lucas no es un gran director de la historia del cine. Y como influencia, sí. Si hacemos una lista de directores influyentes o de imaginarios influyentes, es evidente que tiene que estar en una posición más o menos destacada. Pero como realizador, realmente tampoco ha ofrecido una gran grandes películas ni una aportación realmente más allá del hecho de Star Wars. Pero es verdad que de la industria Light and Magic podríamos decir que, y recurriendo de nuevo a este diagrama, que aparece la animación por 3D o se convierte en algo a nivel de arte, ¿no? O la propia aparición de la Pixar, la animación en general, ¿no? Yo este tema se lo dejaría un poco así, que creo que entiendo un poco más, pero todos comprendemos que a nivel técnico y visual, pues es evidente que la revolución la marcó Star Wars. De hecho, de ahí, pues la industria de Light and Magic ya se ocupa a partir de 1980, hablamos de una película de 77, ya llegan los Indiana Jones y todo lo demás, que también aparecen, no solo porque Harrison Ford le interprete tanto Han Solo aquí como allí, ¿no? Pues simplemente porque hay una evolución lógica y muy palpable en todo este cine de entretenimiento que luego configura lo que es la década de los 80, que para mí es la década prodigiosa, ¿no? Del máximo entretenimiento. Los 90 ya se volvieron un poquito más cáusticos, no tuvieron esa magia, ¿no? Que tenían los 80 con sus imperfecciones, pero a veces las imperfecciones tienen cierto encanto, ¿no? Y ese encanto al que aludimos siempre cuando hablamos de las películas de los 80, incluso de parte de los 70, ¿no? Porque Tiburón también es del 75, pues sabemos que hay magia ahí, que la encontramos, ¿no? Y tampoco me quiero extender mucho más, porque claro, ya podríamos entrar en muchísimos detalles, en muchísimas películas y muchísimas series. Como digo yo, tanto en Los Simpsons como Futurama, que se pueden considerar, o al menos yo las considero como dos biblias de, sobre todo Los Simpsons, ¿no? Como, porque hemos crecido con ellas y seguimos con ellas, como una biblia de nuestra generación, que aglutina todos los homenajes y todas las referencias de la cultura popular de los últimos 40 años, 50 años, incluso algo más, pues ahí evidentemente está muy presente Star Wars. Incluso hay un capítulo especial de Padres de Familia que se podría decir que es un poco la versión bastarda de Los Simpsons, pero que no está mal, es una serie entretenida, divertida y transgresora. También le dedica un capítulo completo al episodio 4, ¿no? Por no hablar de cientos de referencias, la propia Futurama, que acabo de mencionar, que para mí es una serie magnífica en todas sus temporadas. No, claro, a situarse en un futuro cercano, pues evidentemente el gen Star Wars lo lleva muy implícito, ¿no? Y en el cine, bueno, pues ya hemos mencionado, pero yo diría que cualquier space opera tiene muy, que busque un mínimo entretenimiento tiene Star Wars muy presente. Y nada más, porque como digo, yo no soy un gran experto, pero sí que creo al menos que esas influencias, de sobre todo en los orígenes del cine, sí que están presentes. Como digo, no solo las películas que se mencionan, sino las que hemos añadido, yo creo que están muy presentes en Lucas, e incluso muchas de ellas son reconocidas por él mismo, y poco más que añadir. Ya dejaros un poco que opinéis al respecto, porque también es un tema muy amplio. tanto el origen como la posterior influencia, pero nada, es palpable evidentemente en cualquier manifestación cultural de la época moderna. Hombre, antes de pasar a Abraham, que ha pedido la palabra vía interna, tengo que decir que no solamente hicieron el episodio 4 en Padre de Familia, hicieron todos ya, sino que estoy equivocado. Sí, todos, ¿no? Bueno, todos, yo sí. Recuerdo sobre todo el 4 porque fue un acontecimiento. Blue Harvest, sí, claro. Blue Harvest es una trampa, ¿eh? Y algo del lado oscuro son las tres. Vale, vamos con Abraham, que ha pedido la palabra. ¿Qué? Sí, pues bueno, hay algunas influencias que se ha dejado Antonio muy claras, sobre todo porque todos sabemos que el grupo de amiguetes cinéfilos de Lucas, Spielberg, Scorsese, Coppola, adoraban y casi redescubrieron en Occidente a Akira Kurosawa. Uh-huh. Y hay mucho de Kurosawa. Es verdad. Sí, bueno, yo me he referido a La Fortaleza Escondida, que es la más evidente, por tema argumental. Claro, no he querido profundizar tampoco en el tema samurái porque todo el mundo lo comenta. Claro. Y en fin, esa es la otra gran influencia que tiene. Sí, ¿no? Totalmente. Aparte de la caballería medieval y toda la estructura medieval de caballeros, ya simplemente con adoptar el nombre de paladín para los nuevos aspirantes, ¿no? Los aprendices, pues que es de la sociedad feudal, ¿no? Toda esa estructura de la sociedad feudal, la misma, pues la estructura de los Jedi es similar. El uso de la espada, ¿no? Del sable láser, de la espada, pues, y los métodos de lucha, pues también tienen mucha referencia a toda la época medieval y a todas las aventuras de esa época y a las películas de esa época. Aquí hay mucho de Rolf Flynn y en Robin Hood y mucho del Rey Arturo y de las películas de esa época, ¿no? De personajes en mallas luchando con espadas, ¿no? Se puede entrar muchísimo más en materia, como tú lo estás diciendo muy bien, pero hay gente incluso que yo no lo niego, o sea, hay algo que me conecta con esa realidad, que dice que el personaje de Han Solo alude directamente al Humphrey Bogart de Casablanca. Bueno, también podría ser, ¿no? Pero ya digo que si profundizáramos podríamos estar aquí hablando horas y horas, y creo que tampoco es la idea. O sea, yo por eso intentaba recurrir un poco al cine bélico de los años 50 y 60, que sí que está muy presente, creo yo, en Star Wars, y siempre se habla solo de la parte samurái, ¿no? Pero ese intento de proeza de algo que realmente parece imposible está tanto en los cañones de la Navarone como en 12 del Patíbulo, y yo creo que está muy en Star Wars, pero por supuestísimo que hay influencias, pero para dar y regalar, pero miles, vamos. ¿Algo más que añadir, Abraham? No, seguir. ¿Y tú, Volke? Por fin vuelvo. Habla, Volke. Yo creo que el que se nos ha olvidado, la gran, bueno, no sé si la gran, pero una de las grandes que tuvo, que siempre lo ha reconocido Lucas, era Flash Gordon. Sí, también está presente, sí, señor. Sí. De hecho, fue, yo creo que Flash Gordon innovó en su momento con sus viajes espaciales y sus monstruos y tal, y luego, pues claro, estaba el emperador, ¿no? El elemento ese grandilocuente siempre de que no puede faltar en toda ópera espacial, y no sé, sus maqueteros viajes espaciales y tal. Y yo creo que el mismo Lucas admitió una vez que antes que Star Wars lo que quería hacer era un remake digno de los seriales de Flash Gordon. Uh-huh, es correcto. Sí, incluso de Planeta Prohibido. Es decir, la película Planeta Prohibido, que no se menciona tanto, él siempre la ha comentado como una referencia indispensable en Star Wars. Pues mira, sí, yo nunca me había fijado, pero sí que es verdad que Robbie el Robot es muy referenciado en mucha ficción, no tanto el resto de la película, pero sí Robbie el Robot un montón. De hecho, te sorprenderá saber que en su despacho personal tiene un Robbie el Robot John Lucas. No me sorprende. Lo tiene a tamaño, a escala, pero lo tiene allí presente como una referencia total, vamos, para crear su imaginario. Buah, es que con la pasta que tiene puede tener cualquier cosa. Realmente igual solo con el tema del merchandising, probablemente sea el director, yo creo que más pasta ha mansado del mundo. Bueno. De hecho, ha comprado muchas de estas cositas. No digo que tenga Robin Robots comprado como patente, pero sí que igual tiene muchas cosas de ese estilo, ¿eh? Igual sí, pero que tiene comprado, se ha dedicado a comprar cosas de esas, porque como decís, tiene mucho dinero y puede hacerlo. Y ha rescatado muchos diseños del olvido de las jugueterías, vamos. Hay otros, bueno, yo creo que no es tan cierto, que sí que es verdad que habrá ganado mucho dinero gracias al merchandising, pero tuvo que gastar mucho dinero para su primer divorcio, ¿verdad, Abraham? También es un tío muy generoso, ¿eh? Sí, también es verdad. También es muy generoso. Creo que dona un tercio de lo que gana, me parece que es, ¿no? O sea, sí, un tercio de lo que ingresa lo dona a organizaciones benéficas y a estudiantes de cine. Y a los trabajadores, cuando se meten en estas jornadas maratonianas, esas cosas, luego siempre se lo agradece con incentivos y cosas así. O sea, el tío es bastante generoso, aunque gane mucho dinero. Eso es cierto. Claro, cuando tenga yo su pasta también voy a ser generoso. También se lo puede permitir. Nos harás de la guarida un programa de televisión. Joder. Pues, bueno, aquí. Bueno, en Estados Unidos, las donar a organizaciones benéficas desgraba un 25%, lo que aquí eso no. Eso te iba a decir. Eso te iba a decir también. Al final es una estrategia para ganar más. Cabrones. Bueno, pues no sé si queréis añadir alguna influencia más, chicos, aunque ya estamos al límite. Que también tuvo influencia. Hombre, qué sorpresa, Volke. Bueno, venga. Venga, Volke, dale. Yo creo que también tuvo influencias a nivel literario. Por ejemplo, él siempre dijo que, bueno, no sé si fue él exactamente, pero sí se dice que tuvo influencia de Dune, que claro. Hay algunas similitudes, como que en Star Wars, por ejemplo, el villano es el padre del héroe y en el libro también, el villano también, es el también, abuelo, pero bueno. El camino del héroe es el mismo. Claro. Es muy sí, bueno, ahí estaría el héroe de las mil caras de John Campbell, que George Lucas ha dicho que este libro sí le ayudó al momento de escribir el guión, y la temática de este texto es como descifrar la estructura que motiva a los personajes principales o héroes. De hecho, yo creo que de hecho una vez lo coloqué una imagen de esta hace poco en la guarida en el Facebook, y de hecho creo que fue Loren quien contestó con aquello, ¿no? Que era una serie de similitudes entre Harry Potter, entre Star Wars y el Señor de los Anillos, que decías, Harry Potter, el Señor de los Anillos y Star Wars, sí. Y decían, joder, pues son historias diferentes, pero ibas mirando los patrones de cómo se iban moviendo el héroe, el supuesto villano, el villano de verdad, y decías tú, coño, pues tiene muchas similitudes. Y creo que fue Loren el que me dijo además esto. Me decía, claro, porque toda gran historia épica se basa en los patrones que dibujó en su momento John Campbell, o mejor, bueno, no es que lo creara él, pero sí que reunió en aquel libro todo lo que tiene que tener una gran historia épica, y esta, si te fijas, es que la siguen al pie de la letra. Hola. Chan, chan. Pausa. Las pausas chinas de John Carpenter, que se hacen mucho por aquí. No te muevas. Pues nada, chicos, no sé si queréis añadir algo más antes de acabar. ¿Sí, joder, mocho. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresón! A ver, Volke, sorpréndenos. Bueno, dos cosas que vi que me gustaron, que fue que dijo él una vez que las persecuciones aéreas en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que dijo que le inspiraron mucho también, sobre todo a la hora de hacer lo que son las batallas estelares, y de que el personaje de Darth Vader, que siempre se ha dicho pues que era como un tipo de samurái y tal, pero ¿sabéis realmente en quién está inspirado? A ver. En el Doctor Doom de Marvel. ¡Hola! ¿Sabíais eso? Hombre, ¿no? se nota bastante, pero sí. No sabía. No. Decía él que está principalmente basado en eso, y en cuanto a los efectos especiales, también dijo que hubo una película que le marcó mucho en su momento, obviamente, que fue Metrópolis de 1927. Bueno, esa es que ha influenciado prácticamente a todos. Ya, por eso. Su genio visionario. Pero lo de Marvel sí es curioso, porque no sé si sabréis que hay un montón de homenaje al tema de las manos amputadas en las películas Marvel. No sé si habéis leído algo sobre eso, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia o en Soldado de Invierno, el tema de las manos viene al parecer de que Kevin Feige, que es uno de los productores o de los mandamases de Marvel, se confiesa un obsesionado de Star Wars y que siempre ha sido algo intencional. Claro, no es que yo tampoco quiera entrar mucho en ese tema porque no soy, como digo, un experto de nada de esto, pero al parecer la Marvel tiene implícito muchos homenajes al tema de la mano cortada de Luke en Star Wars, bueno, y de Darth Vader. Pues mira, no, la verdad es que no lo sabía, pero tiene su lógica, sí señor. Sí, como está relacionado ya con el tema Disney un poco, pues parece que algo hay de eso y sería interesante indagar, ¿no? O confirmar, pero parece que sí, que esas manos seccionadas están en muchas de las películas Marvel. Sí, así lo dice Kevin Feige, pues oye, es que él es el que lo ha puesto ahí, que tampoco... A ver, sí que, claro, es una mano amputada y ya puedes pensar que todo es referencia a Star Wars, o no, pero si el mismo Kevin Feige dice no, que sí... No, es declarado incluso el tratamiento de Groot en Guardianes de la Galaxia es muy de Chewbacca también. También, eso se nota bastante. Sí, eso se nota mucho, pero bueno, evidentemente, como hemos dicho, no es que hayamos obviado nada, es que simplemente está tan presente en la cultura popular moderna que es que está en todo. A ver, es como si George R. R. Martin dice, sí, es verdad, el personaje de Odor es Chewbacca, pues me lo creo, pero si no lo dice, pues bueno, pues tampoco pasa nada. Sí, es que somos muy friki, yo creo que ya buscamos lo que sea. Si vemos cosas donde ya nosotros profundizamos más hondo que... Por eso yo tampoco he querido pasarme, yo todo lo que hemos dicho es evidente que está ahí, pero hay que sintetizar un poco también bien y sea la de verdad concreta, ¿no? La de Flash Gordon, por ejemplo, es muy buena, ¿no? Es así, esa además es reconocida por él. Esa space opera, pues solo con el emperador ya tenemos ahí una referencia muy directa, ¿no? Pero es verdad que muchas veces vemos fantasmas donde no los hay, pero bueno, es la magia también de Star Wars. Pero bueno, hay cosas básicas que se ven, o sea, que la carrera de vainas es igual que estar sacada la carrera de cuadrigas de Ben-Hur, pero eso es claro, ¿no? Que era claro. La estética del imperio, pues está basada en la estética nazi, pues también es clara, o sea, hay cosas que son muy claras. Hombre, sobre todo lo de la carrera de vainas se nota porque tiene una gran importancia en una película donde no es una película de carreras y de repente toma un protagonismo tremendo, una carrera que es vital para el desarrollo de los personajes, ¿no? Para que puedan evolucionar los personajes. Pero que quede que esa pequeña carrera sea lo mejor de la primera película para mí es la hostia ya. Hombre, entre eso y Darth Maul. Sí, eso y Darth Maul. El final a cuatro bandas está muy bien rodado y muy bien montado. Sí, eso, ¿eh? También. Me gusta, vamos, yo ahí lo disfruté en el cine y dije, joder, qué cantidad de giros, ¿no? Entre las cuatro vertientes. Y yo creo que ahí se han pasado mucho también criticando la... Como digo, a mí la que no me gusta es el episodio 2, pero tanto el 1 como el 3 tienen hallazgos buenos, visuales y técnicos. Y de puro entretenimiento, que está muy bien. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, aunque la primera me parece más aburrida que la tercera, sí que tiene cosillas para sacar, todas más que la segunda parte, más que total, la... Total, aunque sea a nivel técnico, como digo, ese final a cuatro bandas va muy bien, ¿eh? Uh-huh. Tanto dirigido como montado, como con la intención que tiene. Yo lo disfruté muchísimo en el cine, ahora no me voy a bajar de ese caballo simplemente porque con el tiempo se hayan deteriorado un poco o mucho. Si quitas... No, de hecho parece que es la moda también, o sea, criticar a las precuelas de Star Wars. Sí. No, la moda. Le está pasando también al Hobbit, ¿no? Sí. Que ahora lo lógico es, no, el Señor de los Anillos es la hostia, que claro que es también las pedazos de trilogía, pero las del Hobbit son una mierda, y creo que tampoco es eso. Yo te digo que las del Hobbit tienen igualmente hallazgos muy grandes como la tiene la trilogía original del Señor de los Anillos. Si el que no las ha disfrutado en el cine, me sorprende el que no las haya disfrutado en el cine con todos sus defectos que los tiene, ¿eh? Uh-huh. Sí, claro. Lo que pasa, bueno, hace poco ha salido el mismo Peter Jackson diciendo que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo cuando rodaba el Hobbit. Pero lo habéis... Bueno, es que ese es el titular. Has leído... Es que todo el mundo se queda con el titular y nadie ha visto la entrevista entera, ¿verdad? A ver, claro que lo dice. Pero ¿has visto la entrevista entera? Sí. Vale, pero eso está sacado de contexto. Él dice que efectivamente le dieron una película que no le daba tiempo a modificar y tenía que utilizar todos los conceptos que venían de Benicio del Toro. O sea, de que sí, Benicio del Toro. Sí. De Guillermo del Toro, perdón. Siempre me confundo. Y evidentemente, pues había cosas que tenía que hacer a tal velocidad que no sabía ni lo que estaba haciendo la segunda unidad, porque estaba grabando cosas que ya estaban pensadas con Guillermo del Toro. O sea, sí, todo eso ya, pero joder. Pero no quiere decir que él supiera qué era el resultado final. Él no se va a quitar nunca el muerto de encima diciendo, no, esta película ha salido lo que ha salido. No, es que tenía que ir tan rápido con todo esto que, bueno, el resultado al final es el que es, pero en la última película, evidentemente, ya tenía pensado, o sea, ya ha tenido tiempo suficiente como para haber visto qué es lo que ocurre en las otras, o sea, en toda la trilogía desde el Hobbit. O sea, no se puede quitar el muerto. Hay escenas míticas de la historia del cine que han sido rodadas por la segunda unidad, ¿eh? También es verdad. O por el segundo director, nos sorprenderíamos de algunas escenas de la historia del cine que han sido rodadas por la no por el director concretamente, que a lo mejor no estaba ni allí. Spielberg lo decían en lo de En Tiburón. Spielberg, por ejemplo, sí. Deja, bueno, estabas tú, ¿no? En el Tiburón. Lo cogió por tradición, el irse el último día de rodaje no lo rueda él. O sea, todas las escenas rodadas el último día no las hace él, porque él se va como... ¿Y qué es? Las dejará planificadas, pero no las ejecuta él. Claro. Es como un fetiche para ella. Y bueno, y hay grandes... En un programa que hay de cine aquí, que es La Noche de, que lo sacaron de hace tiempo, dijeron que Tiburón, el tiburón que sacan en la película y tal, que lo habían hecho en Bilbao, más que concretamente, en la fábrica de Firestone de Basauri. Ah, sí. Yo me quedé, lo vi hace años, me quedé alucinado. Entonces, de goma, yo creí que era de verdad. Muy bueno, los dientes, Antonio. Los dientes también son de goma. No me fastidies. Muy bueno, Antonio. Ay, sí, señor. Qué desilusión. Menuda duda y nada que te has marcado, porque no sé yo si será así, pero bueno. Hay que investigar. Hay que investigar. Bueno, si no es así, sí, no, que lo vi debería años, serlo. ¿Eh? A ver, no sé, pues igual lo soñé, pero lo voy a buscar, mira. Pues nada, chicos, yo creo que vamos a acabar aquí. Ha sido un placer. Bueno, no sé si habrá que añadir algo más en su corta intervención. Nada, no sé. Yo pasaba por aquí, pero yo creo que lo tenías todo muy bien preparado. Sí, sí. Algunos más que otros. Vale, pues nada, ya nos ha acabado. A ver, lo que pasa es que me mataron en el último programa y he decidido vengarme. Sí, sí, señor. Le quemamos y le incineramos, le hicimos de todo. Hasta le enterramos en una playa de aquí cerca, que hay cerca de la guarita. Pues nada, chicos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tenernos por aquí. Gracias, Volke. Gracias a ti. Gracias, Antonio. Un abrazo. Y hasta luego, Abraham. A ver si vuelves pronto. A ver, saludetes. Adiós. Continuamos, chicos, a ver qué toca ahora. La cruzada por el cine mierder. El tufillo llega tan lejos que ni en el espacio tendrás escapatoria. Ya estamos de vuelta, queridos guardianes, con más Star Wars y esta vez con Star Wars de mierda. ¿Cuánta influencia nos ha traído Fernando de Blanco sobre el tema? Bienvenido de nuevo, Fernando. Muy buenos días, aquí estamos. ¿Estás preparado para paladear? Hoy traemos demasiada mierda, creo yo, ¿eh? Mierda. Sí, porque hoy vamos a hablar, en lugar de poner a parir una sola película, vamos a poner a parir a tres, concretamente, así de forma rápida. Sí, como no que estábamos contentos con una, hoy vamos a traer tres sobre la influencia de Star Wars. Estamos hablando de todo el día, pues vamos a ver qué influencia ha tenido, porque también ha tenido en el cine mierder y mucha, ¿verdad? Bueno, realmente, yo creo que además que en el cine mierder ha tenido quizás tan más influencia que en demás tipos de cine, porque al fin y al cabo el cine mierder, que se trata de intentar sacar tajada de donde sea, y si se ha puesto de moda una cosa, tú sacas otra parecida a toda leche. Algo así como pasó con, joder, como pasó con Ator, que se estrenó creo que a los 2 meses de haber sacado Conan. O sea, ya dijimos eso en su momento. Lo mismo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de tres películas que, aunque son una... A ver, no es que sean basura. Hoy en día las puedes ver hasta con media gracia, pero siguen siendo una mierda las cosas por donde las cojas. Hablaremos primero de Star Crash. Con David Hasselhoff, madre mía. Esta diría yo que es incluso el mayor plagio de todas. ¿Por qué? Porque hasta te plagian los sabres de luz. O sea, sí. Yo este hito histórico no lo he visto. Me da miedo. Bueno, la verdad, tampoco, como vamos a hacer hoy un pequeño resumen de tres películas, tampoco voy a pararme en cada detalle. Hablaremos un pelín Star Crash, va así también de una galaxia muy lejana. En otra galaxia de muy lejos, o algo así. Ah, vale, en una galaxia que es muy lejana, de acuerdo. Es gracioso porque nada más empezar la película, se ve el mismo puto plano de nave avanzando, apareciendo desde el plan de, en un plano superior, o sea, ahí de la parte superior de la pantalla, pero madre mía, pero es un Lego lo que sale por ahí. Exacto, verás, es que además, visto desde abajo, parece la corbeta coreliana. Luego ya la vas viendo con otras formas, en otros ángulos sí parece otra cosa, pero desde abajo parece la corbeta coreliana de Leia, clavado. Pero luego, además, pero bueno, como era muy descarado el plagio de ese plano, luego te sacan varios planos más antes de empezar dentro de la nave. O sea, sacan el plano superior, luego te sacan un plano lateral, otro plano lateral y otro plano de arriba. Te la sacan un poco de los cuatro ángulos posibles. Sí, para que veas la gran mierda que es. No da la sensación de que es una nave ni de coña. Efectivamente, como has dicho, es un puto Lego que hace los efectos visuales de toda la película. Joder, es que es muy jodida, ¿eh? Luego encima ves, ya de por sí solo el propio espacio. En Star Wars, una película de finales de los 70. Coño, da la sensación de que el espacio era espacio. Pero no, aquí no. Aquí se nota, o sea, ves estas lucecitas azules que parpadean, o sea, se nota que son putas bombillas. Es un folio. El principio de la peli. Es un folio negro con lucecitas, yo creo, sí. Se le han cascado bombillas o eso, que estaban directamente sacando un pueblo de lejos de noche. Digo, el espacio, buah, saca ahí, ves parpadeando luces y fuera, una puta mierda. Bueno, en esta película, como buenas similitudes, también hay un imperio maligno, como siempre. El malo también va de negro, como no, que es el conde no sé qué, o sea, ya ni me hagas mucho caso en el nombre porque ni me acuerdo. Que eso, también va de negro, pero a diferencia de Vader, pues hombre, también lleva capa y todo eso, ¿eh? Pero va a cara descubierta. Tiene la clásica cara de hombre malo de los años 50, o sea, con perilla. Perilla. Esto es así. ¿Cómo demonios has llegado a ver esto? Yo sinceramente, yo no sé, no he llegado en mis manos esto. No, esto a cachos, ya está. Es que hace tiempo hice un reportaje de parodias estúpidas de Star Wars en Tuno Roqueas y tuve que sacar mucha mierda, así que me lo dijiste, dije, coño, esto me suena de algo, así que lo saqué. El caso es que Star Crash tenemos aquí en la protagonista un poco, es una tía que se pasa medio un... Se pasa así una gran parte de la película, yo creo que rollo bikini. Es curioso, sí, rollo bikini. Si Leia podía, ella también. Pero bueno, sí, la clásica actriz un poco serie B reventable, pero que no ha hecho gran cosa luego. Lo más llamativo de toda la película son dos cosas. Uno, David Hasselhoff, que parece que acaba de terminar la mili, porque está jovencito que te cagas. Sí, pero bueno, pero de Hoff, por lo que me respecta, puedo hacer lo que le salga de los cojones. Así que por eso le quiero. No pasa nada. Y dos, el terrorífico plagio de las espadas láser. Yo todavía no he llegado ahí, tengo ganas de verlo. Cuando llegues te va a doler, porque no están tan bien hechas como en los años, como en el episodio 4. No, no son tan buenas. Joder, tan buenas, y aquí no hay nada bueno, de verdad. Es que hasta los peinados lleva el tío un cardao que estoy flipando, el protagonista. Pero unas permanentes, un mulet. Sí, sí. Es como una especie de Flash sin la banda sonora de Queen. Eso sí, o sea, tiene banda sonora de... A mí no me jodas, que la vi el año pasado otra vez y... Es durilla. Y es una peli muy jodida, ¿eh? Sí, pero esta... El vestuario parece hecho por un daltónico. Eso es lo que te iba a decir. Esta también tiene un vestuario de infarto, sí. Sí, brutal. Sí, la verdad es que es un vestuario que, bueno... Verás, luego pasa lo de siempre. Que el... y luego tenemos los malos, por ejemplo, que aparte de los clásicos tíos normales, tienen robots. Robots con espada, pero con espada pirata. O sea, te juro que van con un puto sable pirata. Los robots, pero además de los robots que, coño, se mueven por animatrónica, o sea, putísimo que te cagas. Porque encima... No. ¿Cómo decirlo? Son como robots esos con el mecano. Es stop motion, ¿eh? No son animatrónicos. Ay, perdón, animatrónicos, soy gilipollas. No, stop motion, quería decir. Dinero para animatrónicos estos. Sí, no lo tenía. O sea, perdón, me he colado. A stop motion, me refería a stop motion. Pero es, o sea, les vas viendo y es parece un robot hecho con el mecano. O sea, con piececitas así de plástico, con tornillitos chiquitines. O sea, da la sensación de, tío, eso se cae. Y aún así puede luchar contra un sable de luz. Hostia, espera un momento. Aparece Christopher Plummer. ¡Ay, la hostia! Pues ya no me acuerdo, tío. Sí, señor. A mí ya me quedé con David Hasselhoff y ahí ya me hizo polvo. Joder, pues aparece Christopher Plummer aquí, efectivamente, y es tremendo. Bueno, ¿qué podemos esperar además de esta película cutre? Yo ya cuando ves a Roger Corman Film, ya vas diciendo, hostia. Sí, sí, sí, eso es una explotación italiana total. Claro, claro, ya, y ves el nombre del director, que no me acuerdo el nombre bien, no era Luigi no sé qué, lo que sea, pero sí, sí, en plan de hostia. Luigi Cozzi. Sí. Esto es jodido, o sea... Pero... O sea, Roger Corman ya te da ahí su... Te da un sello de calidad, de anticalidad. Pero bueno, con banda sonora de John Barry, además. Esto es. Vamos. Estoy flipando. Bueno, a ver, ¿qué más así tienes por ahí? Porque si bueno, ya no dices que aparece Harryhausen. Con esta no vamos a perder demasiado el tiempo. Vale, pues vamos con segunda película. Vamos por la segunda. Hablamos de Los Guerreros del Espacio. Oh. Oh, y no me refiero a los Saiyans de Bola de Dragón. No, pensé lo mismo cuando vi el título años después. Los Guerreros del Espacio va de lo mismo, otro grupo de rebeldes, ladrones, rebeldes y todo eso, como quieras llamarlo, que naturalmente serán los buenos, contra otro imperio maligno. Solo que esta vez creo que dan a entender que al menos es el futuro de la humanidad, en lugar de una galaxia muy lejana. Ya han tenido un detalle, en un arranque de originalidad, no es una galaxia muy lejana, es esta. Esta ya es más bien película de aventurillas barra comedia. Los Guerreros del Espacio, lo mismo. Va de un grupo de rebeldes que están ahí luchando contra lo de siempre, contra la autoridad, en este caso encarnada por, qué curioso, un imperio maligno. Solo que esta vez, si te digo la verdad, como lo vi hace un mogollón de años, no me acuerdo el argumento así a lo bestia, pero aquí también va un poco de que se están peleando porque falta agua. Pero bueno, eso es una gilipollez que la verdad es que no viene al caso, ni muchísimo menos. La película es casi una comedia de aventuras. Joder, tiene detallitos estúpidos, como que tienen un parásito intestinal que les está siguiendo toda la película. En serio. Es impresionante. Sí, un parásito intestinal, ¿eh? Es una especie de criatura horrible y asquerosa que no sé si uno de ellos, no me acuerdo bien, si lo vomita o lo caga por comer en una taberna, te lo juro, ¿eh? Y que el bicho se crece un poco y luego se come una especie de gusano con cara de ojos y todo el rollo, y que va dando por culo toda la película, les va siguiendo. Es una especie como de gusano enorme del tamaño de un brazo con carita de Cabbage Patch Kid o algo así, y que va por toda la nave, que hace cuando desaparece y les jode un poco. O sea, más o menos el malo real de la película es el parásito intestinal. ¿Qué importa que el rey o el emperador de ese turno sea el malo? Aquí el parásito intestinal es el prota. Tenemos detalles estúpidos también, como al empezar la película un tío le amputa una mano y se queja de que no encuentra su mano. O sea, en lugar de irse al suelo, coño, no, esperaos que tengo que encontrar mi mano. Es así. Sí, sí, es en plan comedia absurda. Yo claro, sí que la he visto. ¿Hasta qué punto? Bueno, es una cutrada, pero claro, ¿hasta qué punto esta peli es una mierda cuando obviamente ha sido rodada de coña? Aposta para ser una mierda, sí. Había sí. Una escena muy graciosa que me acuerdo. Había una escena, esto es muy gracioso. Como la había hecho chorrocientos mil millones de años, no me acuerdo exactamente el porqué, pero los tíos estaban metiéndose de infiltrados, él y su colega negro, porque en esta película, como creo que la película ya es ochentera, cómo no, tiene que haber un secundario negro. Esto era típico en todas las películas. Bueno, lo es hoy en día, pero ahí era más todavía. Y que se infiltraban en un sitio donde tenían una especie... donde tenían un sitio de nobleza o lo que sea, que tenía una serie de criados que eran eunucos. Pero ¿cómo eran eunucos? Los tíos de pronto se meten sin querer en una especie de... ¿cómo decirlo? Una cadena de montaje que tú te vas tumbando y te va llevando la cinta transportadora. Esa escena es la que me ha hecho recordar que yo he visto esta peli. Fíjate. ¡Ajá! Y que van los tíos oyendo gritos de fondo. ¡Ah! Periódicamente gritos desgarradores. ¡Ay, ay! ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? La cadena de montaje, porque se ponían ahí. En plan, ¿quieres ser criado? Bien, bien, aquí. Los tíos ahí se infiltran y se dan cuenta que lo que hacen es que, pasado un momentito de la cinta transportadora, les convierten en eunucos. ¿Pero por qué? Se ve asomar un brazo mecánico con forma de boca con dientes que les arranca los huevos. La castradora. Pero con forma de eso. Los tíos luego se libran, pero lo ven. Y además eso, vas diciendo, ¿y por qué de vez en cuando, cada 10 segundos así, oyes un grito desgarrador? ¿Y esto qué coño es? Hasta que ves el puto brazo que tenía realmente forma de boca, por decirlo así, como de estas bocas de coña de perro con dientes. Sí, eso es, sí. Y eso es lo que pasaba de forma elegante y les arrancaba los huevos de un bocado. Tremendo, a mí me parece que esta película sí que es recomendable para ver unas cervecillas, ¿eh? Esta sí, la de StarCraft, no, te quieres cortar las putas venas. Pero la otra es muy grande. Sí, no, sí, es muy grande. Hay una escena en que se empiezan a... No me acuerdo por qué se empiezan a volver viejos de golpe, porque pasaba una especie de rollo temporal y a medida que iba en la escena final ahí luchando, lo que sea, se volvían como viejos. El negro era gracioso porque se iba poniendo el pelo blanco, pero el negro tenía como buen negro, pero a lo afro en los 80, y se le pone un pelo a lo afro completamente blanco, porque se supone que le va envejeciendo rápido mientras pelea, y todo, como hemos dicho, se le pone un pelo blanco a lo afro, pero del tamaño del tío de 11-8-11. O sea, ya era ridículo, en plan, ¿de qué me estás contando? Por eso digo que esta película es una mierda, pero no, esta sí es recomendable. Pues repetimos el título: Los Guerreros del Espacio, de 1984, en inglés, The Ice Pirates. Pirates. Rasplash. Eso es. Bueno, ¿qué más tienes por aquí? De las tres. ¿Qué? ¿Y por qué será mi favorita? Bueno, os lo diré ahora. La parodia oficial del episodio 1, porno. ¿Cómo se llama? ¿Star Porn o cómo va? Star Wars XXX a Porn Parody. Joder, ¿qué título más? Sí, a ver, no la puedes encontrar en YouTube, pero la tienes en Xvideos entera. El caso. Yo, no, a mí me la han contado, ¿eh? O sea, yo no es que lo haya visto, a mí me la han contado. Todo esto que voy a decir y todo, hasta el mínimo detalle que voy a contar es porque me lo han contado. Yo no veo porno, ¿por qué no? Porque eso está mal. Me parece bien, así, íntegro y casto hasta el matrimonio. Está muy mal, está muy mal. A long time ago, y bueno, la parody far away. Ese sí lo pone, efectivamente. Es una parodia muy, muy lejana. Empieza así, ¿eh? Sí, es que en YouTube tienes el trailer largo de 20 minutos. Me imagino que estarán cortadas las escenas. Solamente estarán las escenas que no hay porno, digo yo. Digo yo. Pues bueno, eso. Esta película, lo que tiene llama la atención es que al ser una parodia oficial, se han dejado pelillas. Y tiene gracia porque pasa todo exactamente igual que en el episodio 4. La estética es la misma. Bueno, de acuerdo, los soldados de asalto realmente son tías, naturalmente. Y aparte de la coraza que les tapa las tetas, por lo demás van con liguero y casco. Esto es así. Empieza la peli igual, corbeta coreliana. Los tíos de seguridad ahí, cuando les asalta el destructor estelar, les asaltan. Y los tíos ahí abriéndose paso a tiros, no sé qué, no sé cuántos. Toman la corbeta y se capturan a la princesa Leia. Darth Vader es el mismo. O sea, claro, la ropa es la misma. Darth Vader es un hombre. Bueno, los troopers son mujeres con poca ropa. Sí, eso es. Pero sí. Pero claro, ponen plan rollo comedia, ya que están. Por ejemplo, cuando se ve que hay algún soldado que ha muerto, ves ahí dos soldados de asalto mirando y ven el cadáver y se ponen, joder, estaba buena, está muerta, ¿eh? Eso lo dicen, ¿eh? Aquí hay CGI hasta en el carnet de identidad, C3PO y R2 son CGI. No, claro, y 3PO con una X marcada. Eso es. La Estrella de la Muerte también tiene una X marcada. Luego es gracioso porque pasa lo mismo. Venga, vamos a ir un rápido resumen, pero con detalles estúpidos. Por ejemplo, pasa ahí, vamos a darle al fast forward, y por ejemplo, van a Tatooine, Luke, no sé qué, se le escapa a R2 y le atacan los moradores de las arenas. Vale, y en ese momento aparece Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi es un cachondo porque echa a los moradores de las arenas menos una, que se queda y dice, tú quédate. Y no sé qué coño le hace un truco Jedi, que el morador de las arenas empieza a quitar todas las vendas y todo, y debajo hay una tía que te cagas. A la que naturalmente se calza encima del aerolizador de Luke. Estoy flipando que en la escena en la que ahorca por primera vez, ahoga con la fuerza, sí, Vader en la mesa que están hablando sobre tal y cual, es curioso que el tío este es el camarero, Vader es el camarero. Estoy flipando de la mesa, sí, está llevando los pinchos. En plan comedia. Sí, sí, sí, es tremendo. Por ejemplo, hay una escena, esto ya os lo cuento un poco así fuera, me lo han contado, naturalmente, todo esto me lo han contado. Cuando la escena en que Vader va con el robot a interrogar a Leia, de ahora vamos a hablar de los planos rebeldes, ¿no? Uh-huh. Bien, aquí entra el solo, dice, y ahora vamos a hablar de los planos rebeldes, y se saca la polla. Joder. Y para darle más... Además, Vader es un tío muy oscuro, es negro. Porque a Vader solamente se le ve el rabo. Joder. ¿Cómo no? Es el lado oscuro, siempre será claro, negro. Claro, yo pienso, pero es tu hija, no te la follas, animal. Dice, hombre, no, que es mi hija, solo me la chupa. Porque se la chupa. Pero es que todo lo que es malo son tías. Los moradores de las arenas son tías, los troopers son tías. Bueno, Leia es tía, ¿eh? Bueno, sí, bueno, también. Mala porque de hecho es la actriz que está menos buena de toda la película, te lo digo así, ¿eh? No me gusta. Me la han contado. Pero y lo gracioso es que después del interrogatorio con mamada, Valdío se queja de que su fuerza al interrogatorio es considerable. Resistir el interrogatorio es considerable. Bueno, vamos a ir más flash forward. Lo mismo, un tío vestido de Van conoce a Han Solo, igual, vestido de Chewbacca, solo que cuando se van de la taberna de Mos Eisley, montan una orgía los que se quedan ahí. Pero bueno, sí, sí, así, sin más. Hace lo que todo el mundo hemos querido ver, tirarse una Twi'lek. Joder. Sí, sí. Por suerte, con las colas craneales no hacen ninguna guarrería, ¿eh? No os penséis que esta película no es porno bizarro. Estoy viendo la escena de Han Solo contra Greedo, que Han Solo no es que solo dispare primero, sino que dispara una y otra vez. Claro, es que es la coña de, perdona, Hans, diga lo que diga George Lucas en esa revisión que hizo a finales de los 90, Han Solo disparó primero y esto lo sabe todo el mundo. Lo dice hasta Harrison Ford. Ya, ¿disparo primero? No, te acribillo. Por si te daba poco claro. En la parodia se han redimido. Ahí, como Dios manda. Bueno, el caso, luego van detalles gilipollas, como que se van ahí, bueno, al final, pasan ahí a la Estrella de la Muerte, no sé qué, se infiltran de soldados de asalto. Bueno, no, aquí no se pueden, es verdad, se me había olvidado, no podían. Y hay un momento en que se cruzan dos soldados de asalto, encuentran a Chewbacca. Que Chewbacca es Chewbacca, o sea, el vestido de Chewbacca. Sí, con trenzas, eso sí. Sí, un poco. Encuentran a Chewbacca dos soldados de asalto y de pronto, vamos a acabar con él. ¿Y cómo acaban con él? Despelotándose las dos soldados de asalto y tirándoselo a Chewbacca. Y debajo de ahí, las dos soldados de asalto, debajo de esa coraza hay un par de melones como dos putas cabezas. Y mira que la coraza parecía que había insinuaban tetillas, pero aquello era un despropósito. Así que se revientan a Chewbacca. Así, con una forma especial de ataque. No sirve para nada porque no miran la determinación de Chewbacca, que después de terminar, en todos los sentidos, las deja ahí tiradas. Fíjate, ahí las derrotó, porque no se lo esperaban, nos ha dejado, hijo de puta, peludo. La verdad es que es jodido, porque la escena tú ves que parece que están tirando un felpudo. Literal, porque tú ves la y tú ves una masa de pelo que no distingues nada, salvo una polla. O sea, realmente parece un dildo apoyado en un felpudo. Joder. De todos modos, ellos sí que se acaban disfrazando de soldados de asalto. Sí, es que esto lo pasé rápido. Sí. Pasaba las escenas interesantes. Bueno, me lo han contado. Pues mira, ahí me has pillado. Sí, sí. Porque no, eso entonces me lo salté. Sí, le dan con la tripa peluda al aire, sí. Pues luego la película, coño, tiene su puta gracia. Pajas aparte. Es terrible, la verdad. Tenéis las escenas no porno en YouTube, por si queréis verlo, que yo lo estoy viendo ahora mismo. Pues hay que admitir una cosa graciosa. ¿Qué? Ah, es graciosa, vale, pensaba que ibas a admitir algo más. No, a mí me lo han contado, yo nunca admití que había esta peli, a mí me lo han contado. A pesar de que también me contaron que reconocí al actor que hace de Obi-Wan Kenobi, que es el mismo tío que hizo el Gran Lebowski en el Gran Lebowski X. No jodas. En el Gran Lebowski X era, y también era igual, solo que empieza igual, solo que en vez de mearse sobre su alfombra, se corren sobre su alfombra. Muy bien. Y como dijo el gordo la bolera luego, nadie debería correrse la alfombra de otro hombre, va contra la regla. Sí, por favor. Este director Alex Brown creo que tiene un futuro muy prodigioso, ¿verdad? Sí, joder, la virgen. ¿Sabes lo que pasa? Es que tenía curiosidad en ver quién había debajo, quién sabe quién hacía de Chewbacca, pues lo hacía un actor porno que se llama Ivan Stone, que hace todas las pelis porno del mundo, que le encanta hacer actuar y hacer el gilipollas, pero no era Chewbacca, así que en esta película eché de menos a Ivan Stone, coño. Oh. Bueno, me lo han contado, si lo hubiera visto. Pues nada, yo creo que no sé si quieres añadir algo más, alguna cosilla más. Es que si tuviera que hablar de Flash Gordon ya sería una crítica aparte, así que mejor no. Yo creo que lo dejamos por otro día, porque ya Flash Gordon debería haberme ocupado todo este tiempo. No, porque Flash Gordon no sé si la considero una Star Wars Exploitation, ¿eh? No lo es. Pero como va de navecita, no, pues joder, hay naves. Hay naves, ¿no? Pues a tomar por culo. Bueno, no hay naves, hay un triciclo. Pero a tomar por culo. Un triciclo volador. Pues nada, Fernando, ha sido un placer de mierda tenerte aquí. Y gracias, igualmente. Y nada, pues ya continuamos con el programa y esperamos tenerte pronto, porque es un placer asqueroso tenerte aquí, sinceramente. Ya sabes lo que dicen de mi tipo de cine, viscoso pero sabroso. Vamos a desayunar, Fernando. Muy bien. Qué rico. Venga, chicos, continuamos. Hasta luego, Fernando. Una pregunta, primo. Dime, hombre. ¿Puedo hacer un freestyle? Hombre, creo que sí, hijo de puta. Toma. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo. Bebe de una charca como una nutria cuando aprieta el calor. Corre, vuela, salta como una grulla cuando haces el amor. Fíjate en la lluvia sobre los gremlins que les produce ardor. Grita como un perro, grita tan alto cuando te pilles la bolsa escarpal con un motocultor. ¡Qué alegría el circo! ¡Mary! ¡Mary me hace a mí soñar! Cuando llueve ya hay que resguardarse. ¡Mary puede al sol llamar! ¡Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, A ver si Mary llama a la guarida. ¡Guarida! ¿Para qué está hoy la gente de los oyentes, los guardianes aquí? ¿Qué están esperando? ¡Para ti! ¡Que nos están esperando con ganas! Están esperando para oírnos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué? Porque les molamos el mogollón. ¿Les molamos? Sí. ¡Guau! ¡Has firmado una autora muy amplia! Somos como el Scotch Brite de los oyentes. ¡Hala! Yo no puedo estar sin él. Y tampoco parece que pueden estar sin Star Wars, porque Star Wars por aquí, Star Wars por aquí. Emperador, es que tú no entiendes, es la fiebre de Star Wars. Star Wars. Star Wars está en boca de todos, están las tiendas, están las fubeterías, están las navidades que vienen ahora y Star Wars ya estrena ahora. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¿Y qué hay? ¿Qué hay? De... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay de todo, hay expectación por la película, está todo el mundo deseando ir a las tiendas y comprar el robotito que anda solo, el despertador de Star Wars, la lámpara de Darth Vader, el edredón para el niño, la cuchara para la niña y todo de Star Wars. Sí, porque la verdad es que George Lucas fue un visionario de merchandising, ¿verdad, Patrick? Bueno, más que George Lucas, yo creo que no se esperaba que tanta gente iba a tener ese fenómeno fan, iba a haber tantos fans que querrían tener tanto merchandising. Estoy contigo, yo creo que fue suerte, ¿verdad? A ver, si tanta gente de aquellos años no se hubiera volcado y hubiera idealizado y venerado la saga de Star Wars, hoy en día Star Wars sería una película de hace mucho tiempo. ¿Verdad? Nada más. Porque, por ejemplo, tú imagínate, la película gris, ¿sí? Que es más o menos de la quinta, de la época. Uh-huh. No hay merchandising casi. No hay. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque los fans no fueron tan fanáticos. Yo quiero una chupa como Danny Zuko. Sí, de los pájaros. De los pájaros. Oh. Sí, vale. Y yo de las damas rosas. Pink Lady. Sí, sí. Y vamos a ver de dónde vino todo esto del merchandising. Beatriz, ¿empiezas a leer tú? Venga, empiezo yo. Bueno, George Lucas se reserva los derechos de Star Wars. En el proceso de firma del contrato definitivo, se estrenó American Graffiti, el primer trabajo entre George Lucas y la Fox. El film fue un éxito y le dio al director la ventaja en las negociaciones finales. Lucas rechazó un aumento en su pago por dirigir, escribir y producir la película a cambio de conservar los derechos de la saga, el merchandising y el 40% de los ingresos de taquilla. ¡Era muy listo! Tío, sí señor. Porque él sabía que eso iba a reportar dinerito. ¡Kichín, kichín! ¡Money, money! ¡Claro! ¡Money, money, money, money, money, money, money, money! ¡Money, money, money, money! Bueno, ¿qué te pasa en la boca para ti? Nada. Continúo. Continúa. Como la Fox creía que la película no sería taquillera y el material promocional no representaba una ganancia importante hasta el momento, creyó cerrar un trato redondo. Bueno, la cagaron poco. Mal, muy mal, requete mal. ¡Mal, matar! ¡A un arco! Con la película en producción, George Lucas también comenzó a trabajar en la promoción de la película. Convenció de que Fox no le pondría mucho empeño a la tarea. Contrató a un director de marketing con amplios contactos en el mundo de la ciencia ficción. Allí nacieron dos sociedades que Lucas mantiene hasta hoy. Marvel editó un cómic del Rey, una novela, ambos basados en su guión. Y el mundo de los Jedi comenzó a ser conocido entre los fanáticos del género. Pues sí, porque los Jedi son muy conocidos por la fuerza. Por supuesto, es que la fuerza te acompaña. Y te acompaña. A mí me acompaña siempre. Yo tengo mucha fuerza. Sí, vaya a ver la fuerza de Y metro. Pongo así la mano y sí, como magneto. Y pero con la gente. Y después de todo esto, se empezaron a crear juguetitos y movidas de estas. Así que vamos a hablar un poco de los juguetes que ya se han hecho. Por ejemplo. En el mercado podemos tener lámpara en 3D de la Estrella de la Muerte. Que viene a ser como media Estrella de la Muerte, en color gris. Y por alrededor tiene como unas grietitas, que parecen, parecen así como que rompen la pared. Y cuando se enciende por la noche, es así como grande, pues aproximadamente el doble de un balón de fútbol. El doble de la Emperatriz, grande. No, hombre, más grande que mi cabeza, así que es bastante grande. Y cuando se enciende por la noche, podemos verle las lucecitas que tiene. Y luego la línea de en medio también, que se ve así como con luz. Y luego el hoyo que tiene la Estrella de la Muerte se ve en verde. ¿Y qué hace Ten? Me ha encantado cómo ha escrito la Emperatriz. Pero es que además es que parece que la estrella se ha estrellado. Sí, está como incrustada en la pared. Ya he dicho que le están como estrías alrededor. Está como si hubieran dado. Eso es, mira. Es como si hubiera venido volando así más veloz que una estrella fugaz. Pero es la Estrella de la Muerte. Y se empotra contra la pared de tu casa. Se empotra. Entonces sale como un cráter en el que se queda incrustada esta Estrella de la Muerte. Y te crea unas grietas imaginarias. No es que te las cree de verdad. Es que parece que son. Si no te van a romper la pared para meterte ahí una Estrella de la Muerte. A ver, no me importaría. A ver, yo creo que quieres decir este de aquí también. Pues sí, también hay unas simpáticas alcachofas para la ducha. Tanto de Darth Vader como de R2. La de Darth Vader a mí personalmente me gusta más porque tiene un diseño como más sofisticado, más chic y es en negro y rojo. Es decir, todo lo que es el... ¿cómo se llama? El tubo este que normalmente es plateado. ¿Qué? ¿Latiguillo? Bueno, más que latiguillo. Latigazo. Vamos, lo que va desde donde sale el agua hasta la alcachofa que cuelgas en la pared, pues eso es negro. Y tiene como unos apliques rojitos, muy bonitos. Y luego al final la alcachofa es la cabeza de Darth Vader y le sale agua por dos chorros por los ojos. Ahí, ¡buah! La fuerza le sale hasta por los ojos. Sí, así como que se le implosiona los ojos. Ahí, y te escupe por los ojos. ¿Qué más tenemos? No hemos hablado de la de R2. La de R2 es más osilla. Solamente es una alcachofa sin el tubito. Y nada, pues es como si R2 desde arriba hasta abajo tendría agujeros en plan regadera y te riega. Es más rudimentario. Vale, los dos lo mismo, así que yo recomiendo al de Darth Vader. Por sobre la fuerza. Más cosas. También disponemos de ropa, como la sudadera de Chewbacca. Sí, que mola mucho. Así para invierno mola mogollón, porque es así como de pelito, lleva su bandolera así cruzada, tiene chotito para que las orejas no se te enfríen, tiene bolsillitos laterales, cremallera y puños para que no te entre el aire. Es que mola mucho llevar pelo. Mola mogollón, a mí me encanta. Ahora, ¿qué vamos? Más? Pues mira, tenemos albornoces de Star Wars. ¿Cómo mola? Tenemos el de Trooper, que es en blanco y negro, que es súper chulo. ¿Sí? Tenemos el de Darth Vader, que ese también es mogollón de chulo, con su choto, llega hasta los tobillos, tiene la insignia. Y luego también tenemos el de Jedi. Pero no solo eso, porque también tenemos el de Princesa Leia. Con los dos moñacos esos. Que bueno, personalmente, podía haber sido otro peinador que le pondrían a esta mujer, ¿eh? Con estos dos moñacos ahí, es como un botijo para agarrarle las orejas. A mí personalmente me gusta más el choto básico. ¿Y el de Yoda que me dice? Y el de Yoda también mola porque tiene orejas. Y es así como el chotillo verde. Y luego como un color cremoso el albornoz. Está chulo, la verdad. Está divertido, ¿eh? Sí. Y ahora para la tripa, para comer. Para comer. Pues para comer tenemos unos moldes maravillosos de Trooper, de Darth Vader y de muchas cosas más para hacer bizcochos. Tú metes ahí, haces el mejunjillo, que ya sabéis cómo va lo del bizcocho. La harina, el huevo, el aceitito, le puedes echar hasta yogur, si es así, o le puedes echar chocolate, si lo queréis chocolateado, incluso unos frutitos secos. Lo esparcéis bien por el casquito, lo movéis así para que no le queden burbujitas, y al horno. ¡Vaya, yo Y cuando le das la vuelta tienes un trooper. Sí, un trooper. Un mega trooper que te cagas. Rico, rico y con fundamento. Yo creo que los oyentes quieren probar ese bizcocho que te acabas de marcar. Pues yo también. A ver, oyentes, si queréis un trozo de bizcocho, tenéis que escribir a emperatriz@emperatrizdebizcochos.com. Oye, también digo, que si alguien sabe hacer galletas, que me mande una cajita para las navidades. No, por nada. Que las galletas, además, las metes así como en un plástico, en una cajita, y llegan fetén, yo me las como. Yo también. Bueno, y me hago un vídeo comiéndomelas. Me apunto. Tú te apuntas a un bombardeo. Lo he pedido yo, tú pide otra cosa. Lo que sea, comer, me apunto. A ver, ¿qué más tenemos en Emperatriz? ¿Qué más tenemos? Pues mira, tenemos, por ejemplo, mira, esto es súper original. Un cargador que es como un robotito de R2, en el que se le mete así como en el pezoncillo el USB y cargas el móvil. Es decir, es el R2 que te lo carga. Oye, oye, inventos, pezones USB, yo me lo voy a implantar. Pues sería una buena idea, que te falla, que estás ahí un poco cansado. Te recargas enchufándote en el pezoncillo. Hombre, a veces que te toca en el pezón, mola. Sí, te recarga. Te carga las pilas de otra cosa. ¿Qué? Te pone ahí a tono. La batería. Tú. Te pone modo viernes. Tú. Modo viernes. Tú. Esto es modo viernes. Tú. Ay. Méteme el USB. Por el pezón, méteme. Ya estoy en modo viernes. Está en modo viernes. El USB me pone en modo viernes. El USB mola mogo. Ya en modo viernes. Me estás poniendo la canción, emperador. Lo haces muy mal. Lo intento, emperatriz. Deja de seguirme, no lo hagas. ¿Qué más tenemos por aquí? Que tenéis un niño pequeño. Por ejemplo, como alguna de nuestras hijas, como Esther. ¿Sí? Esther, que dentro de poco va a tener un churumbe nuevo. Pues hay como una especie de body de R2. Es blanquito. Y tiene así como botoncitos. Y tiene un gorrito de R2 con su camarita, con sus ojitos. Es súper chuli. Así que podéis tener al bebé de Star Wars. Y hay como cajas de galletas para que metan las galletas que te envíen. Hay caja de galleta de la cabeza de Darth Vader, cabeza de Trooper. También lo tenemos en modo Darth Vader de cuerpo completo. Pero ¿sabes lo que me gusta? Mogollón. ¿Qué también me gusta? Joder, los paraguas que han salido ahora ahí, que tienen el... Lo que agarras es un sable de luz. El mango. Y se ilumina con LED. Y luego es negro y tiene ahí el símbolo de... Imperial. El imperial, ¿sí? Yo lo pido. Claro, y para los que tengáis casa, también hay una... Cabezas de trooper para poner en plan los farolillos estos que se ponen a la puerta de casa para cuando toca alguien el timbre por la noche y le tienes que abrir para verle la cara. Uy, casi me ahogo, emperador. Pues el trooper ese, pues también está y mola que flipas. Y otra cosa, y esto lo he visto que lo venden en más sitios, es que yo cojo carrería, emperador, y no paro. No para. Es como una taza que tiene un botón que hace efecto tornado twister y lo que tengas dentro de la taza te lo revuelve. Y parece que estás utilizando la fuerza. ¡Claro! Y te crea un remolino. ¡Ah! Yo quiero utilizar la fuerza de esa manera. El punto que no me gusta, que no se puede meter en el microondas. Pues vaya tú. Bueno, aunque igual sí se puede. Es que parece que es de metal por fuera, pero igual es... Pero si tiene un mecanismo para dar vueltas, es imposible. Es verdad. Es imposible. Claro. No había caído. Espera, eso me gusta. Es como un abrebotellas, pero es como... ¿Cómo un sable? ¿Mm? Un sable abrebotellas. ¿Abrebotellas? Y luego ya para los hombres que son muy chic y que les gusta vestir bien, pero con clase, tenemos gemelos. Gemelos de trooper, gemelos de Darth Vader. Y los tenemos en plata y en muchos materiales más que nos molan. Pero... ¡Me mola el delantal de Han Solo! Bueno, pues si solo llevas el delantal, puede ser lo que pasa que es un... A mí el look es de chaleco y eso no... No, ¿verdad? No me mola mucho. Muy western. Sí, muy western. A mí como delantal no me motiva demasiado. ¡A ver, despertadores! ¿Qué más tenemos? Mira, tenemos despertadores que hasta que no lo lanzas contra una pared, no paran de sonar. Eso sí que es utilizar la fuerza. Pues sí, vamos, lo tienes. Y luego, imagínate, como es como una especie de la muerte, lo incrustas en la pared y te sirve de lámpara. No, esto no es así. Me imagino que será muy hirito este despertador, porque si no puedes hacer boquetes en las paredes. Algo que es antiestético total, pero mira, originales. Han sacado unos zuecos croc, de los crocs estos que tienen como agujeros y tal, para niños de R2-D2. Es decir, siguen siendo igual de feos, pero Star Wars. ¿Para qué? Pues seguramente a alguien le gustarán. No sé a quién, la verdad. Bonitos físicamente no son cómodos. Bueno, pues cómodos son como unos chanclos. Pues, mira, pero... Sí que me mola. Pero bueno, ¿el qué? La tabla de halcón milenario con cuchillo y corpo. una tabla de cocina para cortar del halcón milenario. Pues bueno, pues puede quedar muy decorativa en la encimera de tu cocina. Maravilloso. ¿Y qué más? Para la gente que tenga mascotas, tenemos disfraces de Ewok, de Darth Vader, de Trooper, de todo. Y quedan fenomenal. Depende del perro que tengas, puedes elegir un disfraz u otro disfraz diferente. A mí me parece un inventazo. Por no hablar del mega tostador que te hace las tostadas con la cara de Darth Vader. ¿Quién no quiere comerse todos los días una tostada para que le dé fuerzas? Pues a mí me encantaría. Por cierto, también hay lámparas de pared de Darth Vader y dan luz roja. Y también tienen como si se hubiera incrustado Darth Vader en la pared y te hacen como si se hubiera roto la pared alrededor, pero es ficticio. A mí me gusta la mochila de Chihuahua. Es un poco, pues eso, como si Chihuahua te estuviera abrazando por detrás. Pues sí, la verdad es que para la gente que... Pues bueno, está bien. No sé si tendrá mucha cabida dentro. Es divertida. Parece que te está agarrando por detrás. Pues sí. Además, que te sientes solo, pues lo achucha. Claro. Es como llevar un amigo siempre a cuestas. Mola. A ver, ¿qué más? Pues a ver. Pues mira, esto que me gusta mogollón. Es como una especie de nave de Star Wars, pero lo que tiene puesto en la sala son cuchillos. Y quedan mogollón de molón. Son todo plateado. Queda que flipas. Con la especie de... con la forma de un X-Wing. Sí, pero... hombre, es un poco caro. Porque... yeah. El precio que pone es de 106 euros. Me parece excesivo. Son unos cuchillos caros. Y si no eres fan de Star Wars, pues le tienes que echar mucha imaginación para saber qué es. ¿Hay los moldes de galletas? Pues hay muchos moldes de galletas. Y tenemos desde R2-D2, desde Boba Fett, los Troopers, Darth Vader, la Estrella de la Muerte, la esvástica esta de... no, esvástica no, ¿cómo se llama? El escudo del Imperio y el logo de Star Wars. Para que tengas galletitas para todo. Ahora, además, estamos en ese momento que se aproximan las Navidades. Que hacemos mejor hacer galletas sanas que las hacemos en casa y guardarlas en un recipiente curioso y bonito. ¿Eh? Como una Estrella de la Muerte galletero. ¡Hola! ¡Hola! ¿Te imaginas hacer una party estelar? ¡Oh! Todo galletas estelares y todo adornado con Star Wars. Es maravilloso. Podría estar que flipas con tu moto de agua. Podría estar comiendo galletas todo el día, Emperatriz. Sí, ya lo sé. Y luego tendrías una tripa muy de Star Wars. Sí, muy de Yabaja. Sí, mira. Pues puedes convertirte si quieres. Vamos a ver, ¿qué más hay que podemos hacer? ¿Qué más hay? Pues bueno, hay joyería. Alta joyería, más bien. Porque son anillacos, pues eso, de compromiso, de pedido y de esas cosas. Anillos que valen desde 1000 euros para arriba porque son de oro blanco, de oro amarillo. Y bueno, que son muy chulos, pero no para todos los bolsillos. Es que... ¡Sí, es de 2000 euros! ¡Madre mía! Pero bueno, si realmente sois fans y tenéis dinero, pues yo os invito, porque es un detalle muy bonito. ¿Que nos invitan? No, que os invito a que se lo regaléis a vuestra pareja. ¿Para qué? ¿Que te utilicen la fuerza? Pues para no llevar un anillo Sosaina. No, lo decía, que utilicen la fuerza para robar al banco y que se sustraigan, sí, un porque, dinero para comprar esto. Sí, pero también hay mucho friki que le gustan este tipo de joyitas y delicatessen. Oye, ¿a quién no? Que lleva diamantes. Bueno, pues eso es una inversión. Es una inversión. A ver, ¿y qué más tenemos por aquí? Pues tenemos delantales, tanto de la princesa Leia solamente con el sostén y la faldita enseñando ombligo, o del Darth Vader, que ese también pues mola bastante. Si es que hay de todo, emperador, hay edredones, hay lámpara de mesa en plan negra como... y el palo que tiene en medio, que es un sable de luz. Es bonita, elegante y que queda bien en cualquier sitio. Juegos de sábanas y más albornoces y bigotes helando carillas. Eso no me motiva tanto, pero no. Hay un sinfín de merchandising de Star Wars. Hay de todo. Así que están... bueno, aparte de las zapatillas que ha sacado Adidas. Sí, porque hay mucha moda. Y no solo las doradas que han salido, no, sino las de Darth Vader, las de los Troopers. También hay de R2-D2, de C-3PO. A mí me encantan. A ver, déjame verlas. Las blancas me motivan muchísimo. Las de Troopers, ¿verdad? Sí, así que creo que voy a empezar a escribir una carta a los Reyes Magos. ¿120 euros? Jolín, qué zapatillas más caras. Ya pueden durar ya. Pero si os fijáis, es que hay ya muchas firmas de marca que están utilizando el logo Star Wars para sus ropas. Se están subiendo al carro porque saben que va a tener mucho tirón. Como Gucci, Ricky Owens, Hoffman... bueno, aquí hay de todo. Catecita, no sé quién es. Y todos los diseñadores están haciendo sus pasarelas acorde con el look Star Wars, en plan androides, R2, princesas Leia... Todo maravilloso. eso. Todo el mundo se sube al carro. Es una pasada. Es una pasada. Yo nunca voy a acabar ya con el merchandising, la moda y toda la influencia que has tenido. ¿Tú, en tu persona, qué influencia ha tenido más importante Star Wars en tu vida, en Patrick? La verdad es que en mi vida no ha influido mucho. Yo tengo la fuerza. Eso sí que lo sé. ¿Y en merchandising no tienes nada de Star Wars? Sí, sí que tengo cosas de Star Wars. ¿Ah, sí? Sí, tengo muñecos Disney Star Wars. También tengo un sable láser. También tengo unos palillos para comer que se iluminan. Pues así. Ah, tengo un antiestrés de Darth Vader. Ah, tengo un molde para hacer bizcocho de Darth Vader también. Sí, tengo unas cuantas cosas. Ay, al final todo nos influye. Pues sí. Nos influye la fuerza. Pues sí, que tengo un chihuahua que hace llavero. Sí, ese que dicen que sí es una cabra o una oveja. Pues es un chihuahua. Es tuyo, es mío, sí. Anda, yo pensaba que era de Cougar. No, no, es que Cougar me lo roba. Anda. Me lo ha robado para el programa ahora. No lo tengo aquí, palpable. Es una robona. No, es una robona ella. No, ella es una robona. ¿Es ella? Ya, ella. Anda, ya. Tócame un poco el USB, a ver si vamos a acabar ya con los de Star Wars. Yo no te toco a ti el USB. ¿No me tocas el USB? No, yo a mí me gusta tocar el USB. A quien me gusta tocarle el USB. A mí me gusta que me toquen los USB también. Qué hostia. Para ponerme en modo viernes. Emperador, ¿qué te pasa? El emperador nos ha dejado. El emperador está en modo atacosis y no puede seguir el programa. Vamos, emperador, te vaya. Algo le debió hacer gracia. ¿Qué te he hecho gracia, emperador? Nada, me gusta, me encanta el modo viernes. Ya me que me toquen los USB. Eso ha sido lo que te ha... Claro, pues es verdad. Vale, pues yo creo que sí, que acabamos ya con el Star Wars, ¿verdad? A mí me da pena el que no tiene USBs alegres. ¿Verdad que no? No, porque no sabe lo que se pierde. Es un USB triste. Un pobre USB. Oh, estoy pensando, me lo estoy imaginando. Oh, estoy en modo viernes. Estoy en modo viernes. Estoy en modo viernes. Uy, uy. Estoy en modo viernes. Modo viernes. USB. Uy, modo viernes. No hay más fuerza para la emperatriz. Acabó la fuerza para él. ¿Nos vamos con la fuerza a otro lado? Venga, nos vamos en modo viernes. Hasta luego, emperadores y guardianes, lo que sea, ya se me ha olvidado. Ya sabéis, ya tenéis ideas para regalar estas navidades a los fanáticos de Star Wars. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta el infinito y más allá. Ah, no, eso es de Toy Story, no es de Star Wars. No, me da igual. Pero también... Ah, no, no tiene hay nada. Hay mucha influencia en Toy Story. ¿Ah, sí? Sí, hay mucho USB. ¿A qué huele? ¿A USB quemado? ¡Se van quemando los USB! ¡No puede ser! Alguien te los ha tocado mucho. ¡Anda, sobrecarga, sobrecarga de USB! ¡Socorro, socorro! ¡Estamos pues ten cuidado, con que luego no funcionan igual. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta